todo nuestro apoyo a esta valiente mujer, Dios mío, y repudiamos totalmente ese fallo realmente lastimero, injusto, que han hecho la justicia, Dios mío, otra justicia que no hace lo que corresponde. Sumamos a este mensaje de Tati diciendo que hoy en la ciudad de Buenos Aires a las 18 horas frente a la Casa de la Provincia de Tucumán en Suipacha 140 hay una movilización justamente contra la impunidad de este caso de Marita Verón. En Tucumán hay una marcha de antorchas también a las 19 horas desde la Plaza Irigoyen a Plaza Independencia. En Córdoba a las 18 desde Colón y Cañada. Y en Salta un silbatazo a las 19 horas en la Plaza 9 de Julio. Gracias, Mariana, y ya nos vamos. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Y ahora quedan con el servicio informativo de la Radio Pública. Allí están Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Arte del aire. En todo el país, Nacional, la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimas, la humedad 60%, cielo despejado. La senadora Beatriz Rosques de Alperovich dijo que le causó indignación el veredicto del juicio por Marita Verón. La legisladora aseguró que no sale del asombro tras escuchar el fallo que absolvió a los 13 acusados de participar en el secuestro de la joven tucumana. A medida que van pasando las horas, siento más bronca, más indignación, más rabia. Independientemente de lo que pueda ser la opinión de una senadora, de una política, hoy, la verdad que me siento muy mal. Me siento muy mal porque esperábamos otra cosa. Me siento muy mal porque Susana Trimarco lleva más de 10 años esperando algún tipo de respuesta y nos encontramos con que 10 años de investigación, 10 años donde prácticamente, y como sucede en todos los casos, la investigación la resuelve la mamá, donde los personajes que están involucrados desde el principio tienen prontuario suficiente como para ser por lo menos sumariados o responsables de hechos de corrupción. En tanto, los abogados de Susana Trimarco anticiparon que pedirán el juicio político contra los tres magistrados que dictaron la sentencia. La Cámara de Casación resolverá la situación de Fernando de la Rúa por las muertes que ocurrieron en 2001. En diálogo con Nacional Folclórica, María Arena, esposa de Gastón Rivas, una de las personas que falleció durante la represión policial de diciembre de ese año, pidió que el expresidente le dé una respuesta a los familiares. Este paso era muy importante porque obviamente lo que nosotros queremos es que él se siente en el banquillo de los acusados y le dé una respuesta no solamente a los familiares o a los heridos de esos días, sino también a todo el pueblo, porque esa fue una gesta que no se va a olvidar, ¿no? Es una gesta que quedó en la historia. Lamentablemente no tenemos muy buena expectativa para esta tarde. Seguramente el tribunal va a dejar firme el sobreseimiento de la Rúa. Tránsito. Marcha intensa en autopista Panamericana en el enlace con Avenida General Paz y su proyección hacia autopista Ilia. También está cargado el triple enlace de autopista Perito Moreno y de Lepiane con 25 de mayo rumbo al centro porteño. En cuanto a los servicios, se normalizó el recorrido del ferrocarril Sarmiento. Completa todo su trayecto 11 Moreno con demoras. Y el ferrocarril Mitre, los tres ramales, operan con retrasos. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 26 grados 9 décimas, la humedad 60%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos con una serie de noticias, con las cosas que están pasando en este momento en el país, con lo que pasó en el día de ayer, etcétera, etcétera. Voy a saludar al señor Carlos Solaroski, primero, que lo veo concentrado con su nueva tableta. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen día. Bien, ¿cómo está? ¿Todo bien usted? Lucho, todo bien, por suerte. Quería, primero que nada, mandarle saludos a una oyente de este programa y de todo Radio Nacional. Sí. Se llama Alicia Borrajo, que admira mucho a todos los integrantes de esta mesa. Un saludo entonces para Alicia también. Alicia. Un saludo para vos, Alicia. Pero después vamos a hablarle un poco algunas cosas a nuestros oyentes. Pero voy a saludar primero a Miriam Lewin. ¿Cómo le da, Lewin? ¿Qué dice? Buen día. Y mal, la verdad. Sí. Me va muy mal. ¿Qué porque pasó? Me pareció revulsivo, escandaloso el fallo de la justicia tucumana, de este tribunal presidido por el doctor Piedrabuena, que declaró la inocencia de los 13 acusados por el secuestro, la desaparición, que todavía sigue vigente, es decir, es un delito que todavía sigue vigente, se está cometiendo en la persona de Marita Verón. Sí. Es verdad que Marita Verón se convirtió en una bandera de la lucha contra la trata. Es verdad que todos estamos muy cargados emocionalmente y que habría que tener la mente fría y analizar las pruebas que tiene el tribunal, de lo que se va a encargar seguramente Irina. Pero la primera reacción es de solidaridad con Susana Trimarco, sí, claro, la mamá de Marita, de solidaridad y un abrazo simbólico a Micaela, la hija de Marita criada por Susana y que se ha convertido también en una luchadora. Y me identifico mucho con un tuit que mandó Patricia Sosa. Me duele el alma, el estómago, lloro. Me pareció interesante la cobertura en casi todos los diarios, ¿viste? Porque todos han puesto casi la misma palabra, o el mismo calificativo, escandaloso, se usó, digamos, más o menos la misma línea en general para entender la situación que se está viviendo ahí y la injusticia, mejor dicho, que se está viviendo en la provincia de Tucumán, o por lo menos que siente una parte importante de la gente de la provincia de Tucumán que es un acto de injusticia. Vamos a estar a lo largo de la mañana hablando sobre ese tema. Voy a saludar en este momento a señora Irina Hauser. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, acá con el cerebro un poco agitado, congestionado. Está como lleno de moco el cerebro. Me subió el cerebro. Parezco yo, bueno, mano. Es que tiene un tránsito, digamos, toda afectación de las vías aéreas superiores. Debes tener vías aéreas ahí. Porque la vía aérea superior va comportándose así, va subiendo hasta ese punto. Bueno, ¿qué tal? Qué COVID? Linda imagen. Bueno, sí, es horrible. Para empezar el día. Espantoso, no, sí. No, no. Bueno, es como para que después de esto te vayas a tu casa y te metas así adentro de la cama, sí. con una almohada arriba de la cabeza, además. Bueno, muchos temas. Un poco de. Seguimos con el monotema de la ley de medios, pero la verdad que con noticias importantes. Sí, porque he visto una presentación importante. Sí, el dictamen del fiscal, el dictamen sobre la constitucionalidad de la ley, es la primera expresión que hay sobre la cuestión de fondo en la causa, nada más y nada menos. Que es el tipo que le lleva, digamos, lo que piensa, lo que evaluó, lo que analizó, perdón que sea tan torpe en términos jurídicos, digamos, pero lo que estuvo... Pero se entiende. Se entiende, digamos, el tipo le llegó, evaluó pruebas, etcétera, etcétera, y dijo, bueno... Esto es lo que yo... ¿Se llama dictamen de fiscal? Es un dictamen, es una opinión. Una opinión. Esto es lo que yo le voy a llevar al juez, para que el juez determine a ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de acuerdo a lo que yo vine investigando. ¿Trabajaron juntos o no? Y es, no se sabe muy bien. Hay veces que los fiscales tienen muy buena relación con los jueces en eso y trabajan en la misma línea, digamos. Sí, pero en este caso, sí, eso es muy es común. También es común que se lleven a las patadas. Claro. Pero en este caso hubo mucho hermetismo. No te podría confirmar que hayan funcionado en tándem, pero bueno, hay una expectativa grande del gobierno de que Alfonso diga lo mismo que el fiscal. Y bueno, mucho tema judicial. Los Miret en España, los Julián y Miret en España. Bueno, fue Miret nomás. Se fue, en realidad se fue de la cárcel, ahora tiene que escuchar la sentencia. Qué garrón que se comió, ¿eh? Sí, se comió un garronazo. Un garrón importante, porque además, hoy está el testimonio del policía, que la Guardia Civil, que participó, digamos, en el juicio, que es el tipo que hace el operativo cuando entra al avión, ¿eh? Y parece que él es el que escucha decir que uno de los Julián le decía, perdón, flaco, perdón. Sí, pero que le pedía perdón, es cierto. Le empezó ahí en el avión al toque, claro, tenía hace 300 kilos de cocaína, digamos. No sé, casi una tonelada. Una tonelada de cocaína. Perdón, le dijo nada más, tendría que haber dicho unas cuantas cosas más. Lo voy a saludar a Magallanes. Ay. ¿Qué pasa, Magallanes? Bussi Moyano, Micheli, Alfonsín, Solá, Labaña. Bussi Moyano, Micheli, Alfonsín, Labaña. ¿Qué le Alfonsín, Justiniani, Tumini, Camaño, Ocaña? Sí. ¿Qué está con alguna un niña? Un nuevo encuentro, digamos. Tenemos un nuevo encuentro hoy de esta nueva juventud opositora. En el marco, ¿no?, del centenario de nuestra entidad. Es una exageración lo de juventud, digamos. ¿Cuál es la entidad? El campo, la Federación Agraria Argentina. Yo soy de la otra, ¿no? Pero esto y otra nueva excusa para mostrarles, ¿no?, a ustedes, los de la dictadura de los votos, que hay otra posibilidad. Sí. Por eso estoy así como exultante, ¿no? Otro nuevo encuentro. Yo sabía que cuando miraba esa noticia hoy en la mañana, dije, ¿cómo le caerá a Magallanes que Moyano y Labaña se junten después de que se hayan llevado tan mal? Porque digamos que cuando Labaña era ministro de Economía tenía una muy mala relación con Moyano. Sí, pero ahora ¿cómo le cae? Hay una cosa que cambia, ¿no? Bueno, ahora somos todos amigos. Ahora somos todos amigos y nos vamos a encontrar todos, no. ¿Por qué no? Ahí empieza a molestar. Así son ustedes. Bueno, yo soy amigo de todos. Va, de todos no tiene razón. De los nuestros. Luciano. Sí, ¿qué pasa? No, usted sabe que yo ando en... Se lo digo fuera de aire, mejor. Sí, no, hablemos las cosas privadas, se hablan fuera del aire, Magallanes. Porque me interesaría. Sí, no, cosas privadas fuera del aire o cosas que tengan que ver con el programa. Yo no tengo cosas privadas con usted, pero es un proyecto. Si es un proyecto, estoy dispuesto a escuchárselo, pero. ¿Cómo no? ¿Cómo le va a Ojito de Miel? No me moleste. Porque leí cosas. Ay, no me moleste, Magallanes. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Ojito de Miel? ¿Qué dice? Buen día. Bien, buen día. ¿Todo en orden? Una mañana muy agradable en cuanto al clima, hay sol, cielo despejado, con 24 grados 4 décimas de temperatura, 58% la humedad, una jornada bastante calurosa, con 33 grados de máxima para el día de hoy. Misma perspectiva de aquí al sábado, que es lo que muestra la página del Servicio Meteorológico. Y el sábado llueve. Bueno, nubosidad variable, todavía no me lo dicen tan claramente. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Sí. Entre otras cosas, yo creo que se va a transformar el clima, ¿viste, Ojitos? Nada es definitivo. Parece que ahora cada 4 días vamos a tener una tormenta. Un tormentón. Bueno, no sé, no nos anticipemos. Había una noticia que decía eso. Sí. Yo digo, me parece que están exagerando. Pueden pensar otros plazos, ¿no? ¿Cada 5? ¿Cada 7? Cada 7 estaría estiremos. Así lo hacemos más bíblico. Caería el vino. Zapatos que en unas horas buscaré bajo tu cama. con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe. El tipo da y recibe mucho, ¿eh? Es el señor Fernando Ponte, que está en la operación técnica de este programa. Estoy hablando, obviamente, de Radio Ponte. No hay otra norma. Marita Zacatupur es la norma en este programa, que dice, buen día, señora. Hola, Bárbara Diogo, Nora de Asensio, Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro team, nuestro staff, nuestro group. Todo se transforma. Llegó el verano, Todo se transforma. Llegó el verano, Hay que desplumar, hay que sacar. Un lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da. Luciano. Sí, ¿qué pasa, Magallanes? Estoy. Ahora que no estamos no, al no, aire. No, estamos al aire, porque es una cosita. Bueno, estoy, cuando estemos estoy fuera del aire. Estoy presentando el staff, estoy haciendo esas cosas, no es el momento de ahora de presentarme algo. Nada se pierde. No hable ahora con todo. Se transforma. Ay, por favor. Nada se pierde. Trata de mi micrófono ahí. Se nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. El que quiera transformar algo, algo mínimo, que llamen por teléfono a donde ojito de al 4999-8700 y también a través del 0810-222-0870. Facebook, Mañana Más, ya está habilitado para que también cuenten sus cosas. Toda la información está en Mañana Más. 9:17, Hernán Mundo, ¿cómo te va, viejo? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el centro en particular, aquí en la calle Perú, frente a la legislatura. Mañana, por cierto, muy calurosa, como ustedes comentaban, con una manifestación. La primera de la mañana, en este caso, docentes de la ciudad de Buenos Aires, también de distintos sectores de la vida social y política, reclamando por el presupuesto en la capital federal. De hecho, se va a tratar en la jornada de mañana, mañana por la tarde, con cuestiones que hacen a la educación muy cuestionada, sobre todo por los gremios docentes. De hecho, ADEMIS ha anunciado un paro para el día de mañana. UTE no va a paralizar las actividades, pero sí se va a movilizar a la legislatura de la ciudad para reclamarle a Mauricio Macri, puntualmente a los legisladores del PRO, que den marcha atrás con este presupuesto. Veremos qué es lo que sucede en el debate mañana en general de la norma, que es obviamente la básica, la que rige a cada uno de los distritos del país y que define justamente las partidas de cada una de las áreas. A mi lado está Eduardo López, secretario general de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación. Eduardo, en principio, si tuvieras que definir el presupuesto en lo que tiene que ver con la partida de educación para el año próximo, ¿qué calificación le das? Se sigue achicando como desde que asumió Macri, y los docentes seguimos garantizando la escuela pública junto con los padres y los estudiantes, también como desde que asumió Macri. Este año se cumplieron los 180 días de clase, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, no porque nos faltasen motivos para parar, sino porque sabemos que el que quiere reducir el presupuesto, el que quiere cerrar la escuela pública, es Macri. Entonces lo que hacemos los docentes es abrir la escuela pública y pedir por aumento de presupuesto. Luciano, te está escuchando Eduardo López. ¿Cómo te va, López? Te paso con Miriam Lengui, que es que te quiere hacer una pregunta en este momento. Eduardo, en contrapartida al presupuesto para educación pública, ¿qué está pasando con los subsidios a la educación privada? No, qué buena pregunta. Aumentan considerablemente en proporción. Nosotros tenemos escuelas privadas, mirá, de eso tocaste un tema muy importante. Hay escuelas privadas muy renombradas que cobran en concepto de subsidio 2 millones de pesos por mes. Y esas escuelas privadas, los padres pagan una cuota de 2.000 pesos por mes. Entonces, yo doy clase en Soldati a la noche. En mi escuela falta la puerta del baño de varones desde hace 3 años. En las escuelas estatales el subsidio anual es de alrededor de 15.000 pesos. No sé si vemos las proporciones. Y 2 millones de pesos mensual para escuelas, voy a decir, como la ORT, como las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, y me hago cargo de lo que digo. Entonces, esos subsidios los pagan los padres de mis alumnos de la Villa 1114 y del barrio de Soldati. sea los subsidios a las escuelas, a las empresas educativas privadas, son sin duda un direccionamiento de los sectores más bajos y empobrecidos hacia los sectores más altos. Es decir, los padres de la Villa 1114 financian a los dueños de las empresas educativas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, que cobran en concepto de subsidios 2 millones de pesos por mes. ¿De qué manera se puede revertir esto? ¿Se puede presentar un proyecto en la legislatura para que esto deje de ser así? Para que el grueso de lo que proviene de las arcas públicas vaya al fortalecimiento y mejoramiento de la educación pública solamente? Mira, primero hay que dar, paralelamente hay que dar una batalla cultural muy grande, porque quizás algunos dueños de esas escuelas que se quejan por la asignación universal para una mamá embarazada o para un niño de 3 meses, son los mismos que cobran 2 millones de pesos por mes, de que pagamos todos, que pago yo con mis impuestos, que lo puedo pagar porque tengo un buen pasar, pero la verdad me irrita mucho que los padres de mis alumnos de Soldati estén pagando esas escuelas privadas. Primero hay que dar un debate sobre eso, porque aparte los dueños de las empresas, por supuesto, reciben el subsidio, que pagamos todos, pero cuando quieren echar a un maestro porque no es acorde al perfil institucional, lo echan. O sea, son estatales para recibir la plata, pero son privados para decidir qué docente sigue y qué docente no. A mí me parece que hay que presentar ahí ideas. Por ejemplo, si a esos docentes los pagamos todos, bueno, que accedan por concurso. Eso se está haciendo en algunas provincias. Que se controle que esas escuelas donde los padres pagan una cuota de 2.000 pesos, no, que esa plata... Valoro la escuela privada, soy un defensor de la libertad. El papá que quiere mandar a sus hijos a la escuela privada, nosotros le tenemos que garantizar esa educación religiosa para el padre que así lo elige. Yo mando a mis hijas a la escuela del Estado, también como elección, pudiendo mandar a una escuela privada, pero valoro y respeto, soy un militante de la libertad. Lo que sí digo, los fondos de todos son para las escuelas de todos. Si hay una escuela, la escuela del padre Pepe, alguna escuela privada, barrial, por supuesto esa escuela tiene que tener subsidio, cobran, yo las conozco, una matrícula de 300 pesos por mes, 200 pesos, pero no estoy hablando de esas escuelas, son los nombres que doy, la ORT y las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, les aseguro que que las familias que eligen esas escuelas no están en la misma situación que las familias de la escuela de Soldati donde yo trabajo. Son familias que respeto y valoro, y esas mismas familias, porque es tan difícil esto que ni siquiera esas familias saben esto que estoy diciendo. Porque yo estoy seguro que muchas de esas familias que mandan a sus hijos a una escuela privada dirían, yo elijo la privada, yo la pago, los subsidios públicos que sean para priorizar las escuelas públicas. Estoy seguro que es así. Acá quien hace los negocios son los dueños de esas escuelas. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Era Eduardo López de la UTE. Hernán, estás por ahí vos. Luciano, para cerrar el capítulo educativo en la capital federal, una actividad más temprano que tiene que ver de alguna manera con cuestiones que hacen al deterioro educativo y la falta de presupuesto. El desprendimiento de parte de un techo en una escuela que hemos estado en la que hemos estado en varias oportunidades, el Normal 7, en el barrio de Almagro, por cierto, importante para la zona, y la denuncia por parte de educadores justamente de esa escuela del barrio de Almagro, de la situación en materia de infraestructura. No es la primera vez que esto sucede en ese colegio en particular, sumado esto a la amenaza de cierre de grados, un tema ya, por cierto, muy conocido durante el año y que ha generado distintos conflictos durante este año. Reiteramos, Normal 7 Corrientes al 4200, desprendimiento de un techo y la denuncia del sector educativo de esa escuela. Hernán, muchísimas gracias por tu información. Un abrazo. Hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde la legislatura porteña, donde estamos viendo distintas manifestaciones, en este caso puntual el tema de los docentes, porque se empieza a tratar en la legislatura porteña el presupuesto que va a manejar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el año que viene. Obviamente, lo que está previsto para educación es poquitito. Comienza Espacio Publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La Radio Pública Argentina. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicom, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Fin espacio publicitario. Mañana más. Nueve horas 25 minutos en este momento, Miriam. Las cosas se dividen en un antes y un después del caso Marita Verón, para la lucha y la conciencia social sobre la gravedad del delito de trata. Es decir, por más que los acusados hayan sido sobreseídos, ya las cosas no son como antes. Ya la sociedad argentina se planta de otra manera frente a este delito. Estamos en contacto con Zaida Gatti, que es coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a los Damnificados por el Delito de Trata. Zaida, ¿cómo te va? Lucho Galén, de Miriam Lewin, de este lado. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que impresionado, porque me parece que efectivamente hubo un traspié de la justicia. Se cometió ayer algo del orden de la injusticia, pero me interesa saber tu opinión, Zaida, para ver qué es lo que está pasando en relación a este tema y cuánto hay de agrandamiento y cuánto hay de verdad en la cosa. Sí, en realidad es un acto de injusticia y un acto de abuso de poder, yo diría. Esto fue lo que nos ha demostrado el Tribunal de Tucumán ayer al dejar absuelto a los 13 imputados, que claramente, después de haber escuchado los relatos de todos los testigos, pero especialmente de las víctimas que han declarado como testigos en esta causa, nos da un claro panorama de qué es lo que piensa el Poder Judicial respecto de estas mujeres explotadas sexualmente. Es nombre de Australia, ni esa vemos que estás por abordar el avión, se escucha claramente, Zaida. ¿En qué estado está la ley de trata? En la ley de trata, la reforma ha perdido estado parlamentario la semana pasada, con lo cual se estima que el año que viene se retomará nuevamente. Por el momento seguimos trabajando con la ley 26.364, que es la que nos ha dejado 52 juicios terminados por trata de personas. Eso realmente es un número importante para tener en cuenta. Zaida, te agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás en este momento así pronta a viajar. No está bueno tener el celular prendido. Y obviamente nosotros vamos a seguir en el programa trabajando este tema con otras personas. Te agradecemos mucho tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo. Por favor, era Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a los Damnificados por el Delito de Trata. Hay una situación de indignación general con esto, porque era un juicio largamente esperado, se llega a la instancia, se llega a elaborar, digamos, las acusaciones, se llega a sentar a estos tipos ahí, se llega a una situación nacional en la que el tema realmente empezó a tomar como una relevancia. Inclusive se llegó a tomar muchas medidas políticas concretas alrededor de empezar a resolver el problema del delito de la trata. Entre otras cosas, recuerdo así rápidamente lo del rubro 59 en los diarios, etcétera. O sea, empezó a aparecer una especie de política descargada sobre este tema. La verdad es que en ese contexto, que apareciera una sentencia acorde con las pretensiones de esas políticas también que se habían implementado, era una de las cosas esperadas. No fue lo que pasó en el día de ayer. No, con respecto a la ley de trata, ayer estábamos mencionando también que la ley que se está aplicando, que también es post Marita Verón, la promulgación de la ley, determina que es necesario que la víctima tenga la voluntad de acusar. Es decir, no se puede accionar contra el responsable de la red de trata si no existe la voluntad de acusación de la víctima. Ella tiene que testimoniar. Y muchas veces, como explicábamos ayer, estas chicas están totalmente alienadas, sienten como una suerte de agradecimiento, entre comillas, un síndrome de Estocolmo con quienes la redujo a ese estado de esclavitud sexual, y además tiene temor, además puede tener temor, porque ese hombre domina su vida, le retiene los documentos, no la deja salir, aunque por otro lado le da dinero para que envíe a su familia, la protege de la policía, entre comillas, y se puede generar un estado de confusión. Yo lo que quería agregar es que, bueno, evidentemente el tema del papel de las víctimas es fundamental, pero también hay que ver cuál es la lógica de los tribunales orales cuando analizan este tipo de cosas. ¿Cuál es acá la primera conclusión? Que no hay pruebas directas, ¿no? Y es, bueno, mucho una lógica muy estructurada de la justicia, ¿no? Hay que ver, después podemos seguir hablando de esto, ¿cómo se analizan esas pruebas? O sea, ¿cuál es la prueba directa? ¿Y cuál es la discusión alrededor también del delito de trata y las sospechas que hay sobre qué posibilidades hay también de que se reclute en una red de trata a una chica de clase media? O sea, que por ahí son las cosas que están en discusión en este sí. caso, ¿no? Gente que, chicas que tienen algunos problemas vinculares, familiares, con droga, qué sé yo. Son algunos de los puntos como oscuros que rondan también este caso. Vamos a seguir tratando y hablando sobre este tema. Obviamente es una de las noticias importantes del día. Ahora son las 9:30, el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimas, la humedad 60%, cielo despejado. Docentes aseguran que desde que llegó Mauricio Macri a la jefatura de gobierno porteño, el presupuesto educativo se sigue achicando. Eduardo López, líder de UTCTERA, se refirió en Mañana Más al proyecto de presupuesto que hoy comenzará a tratar el macrismo en la legislatura. Se sigue achicando como desde que asumió Macri. Y los docentes seguimos garantizando la escuela pública junto con los padres y los estudiantes, también como desde que asumió Macri. Este año se cumplieron los 180 días de clase, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, no porque nos faltasen motivos para parar, sino porque sabemos que el que quiere reducir el presupuesto, el que quiere cerrar la escuela pública, es Macri. Entonces lo que hacemos los docentes es abrir la escuela pública y pedir por aumento de presupuesto. Prorrogaron la presentación de ofertas para la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz. Se trata de las centrales hidroeléctricas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, cuya fecha de licitación se amplió hasta el 9 de enero. El aplazamiento de la presentación de ofertas para el concurso público nacional e internacional obedeció a las más de 500 consultas que realizaron los interesados. Encontraron muerto y enterrado a un jubilado de 75 años que estaba desaparecido en Entre Ríos. La víctima fue identificada como Humberto Flores, a quien buscaban desde hacía varios días, y fue hallado en el terreno de su propia vivienda cerca del delta entrerriano. Los detectives advirtieron en un sector que había tierra removida y con autorización judicial se llevó adelante una excavación que derivó en el hallazgo. El tiempo. 27 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sí, 9:33, vamos a seguir hablando de lo que pasó en el día de ayer en la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán, que consideró finalmente que no había pruebas suficientes contra los 13 acusados de participar de esta red de trata que estaba incriminando Susana Trimarco en relación a la desaparición de Marita Verón. Nos ponemos ahora en contacto con José D'Antona, que es abogado defensor de Susana Trimarco. Doctor D'Antona, Luciano Galende está de este lado y el resto del equipo de Mañana Más, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Luciano? Un gusto en escucharlo. ¿Cómo está usted? Bien. Quiero saber su lectura, su percepción de la cosa, doctor, a ver qué es lo que pasó. Tremenda y nefasta, ¿no? Primero y principal, lo que más me interesa, la explicación que tuve que ensayar a Micaela, la hija de Marita, cuando yo hablando me preguntó cómo se explicaba esto. Te podrás imaginar que me tuve que disfrazar de lo que no soy, porque no hay una explicación para esto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pedirles que por favor estoy a su disposición para todos los medios, para ustedes, para el que sea, para aclarar todo, pero que no vayamos a comprar libro cerrado las palabras de, en este caso, honesta secretaria Díaz de Bolaché, ni menos de este tribunal, sino que por favor contraten permanentemente y allí me van a tener lo que necesiten, y también decirles que todos los avances que ha habido desde el gobierno nacional, desde todos los sectores políticos, porque así como el gobierno nacional sancionó la ley de trata, creó organismos específicos, también a partir, por supuesto, de la lucha de Susana Trimarco, también se dio una ley de trata en la provincia de Córdoba con un signo político que hoy está claro que no tiene nada que ver con el gobierno nacional, lo mismo en Santa Fe, y en definitiva hoy, según los abogados defensores y según el tribunal, son expresiones porque el extinto doctor Dualde fue a apoyar a Susana Trimarco, porque la ministra Garré, en definitiva, vino acá a Tucumán a inaugurar una sede de la Policía Federal y aprovechó para conocer la fundación. Entonces, en definitiva, acá se habla de la presión política. Esto es como cuando se habla de la opinión pública, y yo la opinión pública todavía nunca la vi, nunca hablé con ella, nunca la saludé, nunca me dijo nada, pero es una muletilla que se usa. Entonces, a mí no me van a correr con el lado de la presión política, y si expresar el, reitero, desde el variopinto político, que va desde Macri, De La Sota, Bonfanti, todo el sector del kirchnerismo, socialismo, etcétera, expresión política, a una mujer que no ha dicho más que luchar, que ha tenido reconocimientos internacionales, Estados Unidos, Canadá, España, México, Centroamérica y demás. Bueno, si eso es presión, está claro que nuestra presión no surtió ningún efecto, porque el amarracho de ayer está claro que las presiones fueron de otro lado y no de nuestro, ¿no? Doctor, buenos días. Irina Hauser lo saluda. Estamos tratando de entender un poco la lógica de cómo se llega a una sentencia de estas características, ¿no? Absolutoria. O sea, ¿de dónde surge, cuál es el razonamiento de los jueces, aunque todavía no esté expresado íntegramente, para absolver a todos los imputados? Primero y principal, desconocimiento del derecho. Ustedes van el 18, van a escuchar, porque ya lo adelantaron ayer, de que efectivamente este no era un juicio de trata, porque el hecho había sido anterior a la sanción de la ley de trata, pero se olvidaron ni más ni menos, y son jueces, no se pueden olvidar de eso, que los testigos, en su mayoría los testigos presenciales de Marita en La Rioja en cautiverio, eran víctimas de trata. Es decir, el protocolo de Palermo, que está incorporado a la Constitución, lo violaron, las reglas de la Organización Mundial de la Salud, los fines de si es que se puede testimoniar una víctima de trata, cómo debe ser testimoniada, y con cuestiones que parecen telenovelescas, pero gracias a Dios están documentadas. Yo, si ustedes me permiten, y si el tiempo no es tirano, como sé que suele ser en los medios de comunicación, yo les tengo para poner uno de miles de ejemplos, pero para que ustedes entiendan qué es lo que hemos padecido en estos 10 meses y medio. A ver, dilo. Una de las imputadas, ex esposa de una de las personas más influyentes de Tucumán, que es el señor Rubén Ale, el día previo a la declaración de un testigo que efectivamente ya había declarado y ya la había complicado procesalmente de forma muy seria, se presentó a las 12 de la noche en la casa de esa persona a bordo de una motocicleta con dos mujeres más, diciéndole qué es lo que debía declarar y no declarar el otro día. Pero no obstante, no contenta con eso, como esta mujer le dijo que se retiraba del lugar inmediatamente, cuando llegó la madre, que también estaba citada como testigo, le entregó 3 hojas de su puño y letra, donde decía qué tenía que decir acerca de él, qué tenía que decir acerca de Marita, de Susana Trimarco, de quien estuvo a cargo de la investigación. Eso, al otro día, fue entregado por la propia testigo, a ver si nos entendemos, al tribunal. Entonces usted me va a preguntar, Galén, de ustedes, todos, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nada. A ver si nos entendemos, no pasó nada. Cuando una de las víctimas de trata de 8 años de cautiverio contaba un jueves a las 7:30 de la tarde, después de estar durante 3 días, cómo los riojanos la obligaban a tomar droga, dispersada en una mesa de vidrio, cortada, como se dice en la jerga, con una tarjeta de crédito para obligarla a aspirar a los fines de producir más con los clientes, por supuesto, uno de los vocales, el doctor Romero Lascano, me dijo, medio cinematográfico al final, doctor, ¿no? Y le dije, bueno, no vaya a creer, pero me tuve que comer ese sapo. El sábado, 48 horas después, esta mujer, Liliana Irma Medina, dueña de los prostíbulos de La Rioja, era apresada, reitero, durante la tramitación del juicio, con marihuana y con cocaína. A lo cual, el lunes, le dije, doctor, ¿no era cinematográfico? Y se me quedó mirando y me dijo, y la verdad que tenía razón. Entonces, la verdad, acá algo pasó. Acá no nos vamos a quedar con esto, ni mucho menos. Ustedes le una personalidad Susana, que es una persona que no baja los brazos, tal cual como lo viene demostrando hace 10 años y como lo demostró ayer, conmigo a mal puerto fueron a pagar por leña, con lo cual los que voy a seguir son la casación de esta sentencia, porque es un mamarracho, obviamente, y así va a quedar demostrado, tratando de que se vaya rápidamente de la órbita de la justicia de Tucumán, que no me da garantías hoy absolutamente nada, para poder llevarlo a Buenos Aires, donde por lo menos la Corte Suprema y una sola cosa que tengo certeza, que es que derecho conocen. En cambio, acá derecho está claro que no conocen. Y por otro lado, los primeros días de febrero, el juicio político a estos tres jueces, y solicitar formalmente, tanto con la presidenta como con el ministro de Justicia y con el presidente del Senado, tres respectivas audiencias, porque a nuestro entender, hoy se dan las condiciones en la provincia de Tucumán para que el Poder Judicial de esta provincia deba ser intervenido. Doctor Miriam Lewin, ¿cómo le va? Seguramente los jueces, cuando fundamenten la sentencia, van a decir que no eran suficientes las pruebas de que Marita había sido secuestrada por Víctor Ángel Rivero, por orden de su hermana María Jesús Rivero. También van a decir que no hay pruebas de que estuvo secuestrada en la casa de Daniela Milheim y Alejandro González, tal como dijo una joven llamada Fátima. Si usted tuviera que mencionar la prueba más contundente ofrecida en contra de esta organización, de esta red de trata, ¿cuál mencionaría? Yo separo los grupos porque si no hay manera de hacerlo. Miren, el grupo Tucumán y el grupo La Rioja. ¿Sí? Sí. Del grupo Tucumán, esta chica Fátima Mancilla, no solamente que vive en la casa de Daniela Milheim, sino que además yo la llamé en mis alegatos la coleccionista de niñeras, porque esta mujer sin trabajo, con uno o varios maridos también sin trabajo, coleccionaba niñeras, porque cinco de los testigos que no son víctimas de trata porque se salvaron entre los indios, declararon que las interceptaba en la calle, siempre en una condición socioeconómica baja, por supuesto, le ofrecía el trabajo de niñera, y a las dos semanas las intentaban mandar a las casitas, donde valga aclarar que una jueza honesta y proba la cerró, y una tasa que habrá que pedirle las explicaciones del caso, acaba de dar vuelta ese fallo y las casitas están abiertas de nuevo, ¿no? Digo, para que vayamos entendiendo cómo funciona esta corporación, no de todos los jueces, pero sí de muchos jueces en la República Argentina. Respecto a ella, mire, la vio dos veces a Marita Verón. Además, con ella, a ella le pasaron, pero cuestiones incontables, por lo menos a esta hora de la mañana, lo que motivó que le iniciara una causa que también está elevada a juicio en contra de Daniela Milheim y de Alejandro González. Respecto de los riojanos, tenemos 7 testigos, víctimas presenciales, que no solamente la vieron a Marita, que algunas de ellas dialogaron con Marita, que no la conocían de antes, que inmediatamente sacaba de los prostíbulos porque ir llamando whiskería lo que es un prostíbulo, eso está claro, ¿no? Es un eufemismo que todavía les queda de otras épocas, por supuesto. Se la sacaba de los prostíbulos, se la llevaba a declarar y además les contaran lo que les había pasado, o se les mostraban totalmente entremezcladas, como marcan los códigos de procedimiento, fotos, a ver si reconocían a alguien, y reconocían a Marita Verón, claro. Y reconocían cómo estaba cambiada porque le habían puesto pupilén, y reconocían cómo le habían cortado el pelo, y reconocían que tenía 7 puntos detrás de la oreja derecha, y reconocían que les había mostrado una foto 4x4 de su hija Sol Mijaela, y reconocían tantas otras cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo debo de colegir de que ahora en más, nosotros como abogados y ustedes como medio de comunicación, hay que transmitir a la sociedad en general que a cada persona que sea víctima, por ejemplo, de un abuso sexual, le pida por favor a su agresor que deje o su DNI o que deje alguna muestra de ADN para que los jueces después le crean, porque si no, no le van a creer. A una víctima de trata, pedirle por favor que el proxeneta le deje una huella digital, el número de documento o algún número de celular al que los jueces lo puedan contactar. Efectivamente, está claro que por lo menos estos jueces de Tucumán no le creen. Doctor, una pregunta más respecto del tribunal. Los jueces se llaman Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano, digamos, una serie de apellidos que suenan como algún tipo de tradición dentro de la justicia en la provincia de Tucumán. Y mi pregunta tiene que ver con una situación política que está planteada en todo el país alrededor de justamente una especie de cuestionamiento que hay a la justicia por distintos fallos o comportamientos que tienen que ver no probablemente con el interés general, sino con intereses que se infiltran dentro de esas estructuras judiciales. La pregunta en este caso concreto es, ¿quiénes son estos jueces que han fallado esta naturaleza y de qué lugar vienen, de qué espacio vienen, si tiene algo para decirnos al respecto? Mire, el doctor Herrera Molina, quien fue la mayor decepción para mí, porque es un docente universitario de muchísimos años, un juez de carrera, una persona que se comportó con, diría que es el único de los tres que realmente guardó e hizo guardar la compostura o intentó hacerlo respecto de víctimas y demás, es la persona que es un fiasco más grande para mí hoy, porque yo de Piedra Buena, que era el presidente, una persona también de carrera, pero en definitiva permitiendo el trato a mujeres en general y a víctimas en particular, sancionándome a mí por defender a una víctima que le dejaran de preguntar si le había gustado o no el sexo que le habían hecho tener en La Rioja, para que tengamos así una muestra de cuando digo que es la dejación de estos 10 minutos de juicio. Cuando en vez de arrancar 8 de la mañana, pintarme 10 minutos y salir y cortar de 1 a 2 para comer y salir a las 3 de la tarde, que salía a 6 y media porque estaban cansados. Cuando la secretaria pedía cada 10 días, 3 días de licencia por estrés. Por estrés, tal cual como lo escucha. Cuando ayer, en el día de la sentencia, cuando después de 4 horas y media estaremos afuera con una de las integrantes de nuestro equipo de abogados embarazada y descompuesta dos veces, le pedía que por favor simplemente me la dejara que entrara al salón de tarde perdido, a lo absolutamente nada más que pudiera tomar aire, le pudiera tomar agua, y por teléfono esta mujer me contestaba que no por un principio de igualdad, que no entraran uno de los otros, no podían entrar uno de los nuestros, como si fuera los de ustedes o los míos. Cuando la secretaria Bolachek, cara dura, porque no le puedo llamar de otra manera, que hoy está tratando de explicar lo inexplicable porque estos tres jueces no dan la cara, en definitiva no me lo contaron, no me sacaron una foto, lo vi yo con mi colega, el doctor Varela Álvarez, de testigo, se acercaron dos de los abogados defensores, los tomó a cada uno del brazo en un gesto de cariño y le dijo, está bien, viene todo bien. A lo cual esos dos abogados salieron eyectados, como también haría yo, sé que no lo estoy juzgando porque le estaban dando una buena noticia, ni más ni menos, ilegal por parte de la funcionaria, y fueron y tranquilizaron a parte de los imputados, que después fueron todos absueltos. Ese es el tribunal, y un Romero Lascano, que viene de la formación del derecho civil, no del derecho penal, que se presentó a 5 concursos en materia civil, en materia comercial y en materia penal, y aceptó la materia penal, y bueno, acá estamos con las consecuencias, y a quien yo le atribuyo hay un grado de perversidad supino. Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Era José de Antona, doctor, abogado, defensor de Susana Trimarco. Quería marcar dos cosas más, a mí dos frases que me parecen también que ponen este tema o lo calibran, digamos. Una es el llamado que le hace la presidenta a Susana Trimarco y donde le dice allí, según lo que trasciende en el día de hoy, no puedo creer lo que hicieron, contá conmigo para lo que haga falta. Eso fue el mensaje de la presidenta a Susana Trimarco, lo cual da también una idea, digamos, la dimensión política que tiene el tema. Y después lo que dijo Susana Trimarco, que dijo ni una sola lágrima para esta gente. De ahora en adelante lo que me sigue es otro capítulo de lucha. Y es como una cosa realmente conmovedora lo de Trimarco, porque ahí es donde se marca una inflexión que yo creo que sí, esta cosa de que hay temas que son irreversibles, porque hay gente que también tiene esa posición de que es irreversible también, ¿no? No, digo, quiero señalarte que no necesariamente porque se llamen Herrera Molina o Romero Lascano pertenecen a familias tradicionales. Sí, como diría Alejandro Dolina, esto se ve que no les alcanzó ni con Herrera ni con Romero. Exactamente. Sí, no quiero pretenciosidad argentina. Sí, totalmente. Tampoco yo, Ula, quiero hacer una especie de macartismo judicial, digamos, respecto de a ver quiénes son los jueces que responden a una traición, no, o sea, sino traer sencillamente la problemática. Digo, también para que se escuche y se entienda esa parte, no desde un lugar persecutorio, sino desde un lugar de exposición, porque son funcionarios públicos que también, de alguna manera, fallan sobre la vida de cada uno de los argentinos y tienen la posición de estar escuchando críticas de la naturaleza que le estamos haciendo. Eso me pareció una aclaración importante, porque cuando estaba formulando la pregunta dije, pucha, esto puede ser interpretado de la otra manera. De ninguna manera las tradiciones tienen peso, tanto peso, digamos, como para cometer la injusticia como la que se cometió ayer. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. En la mesa de tus fiestas, Nacional. La radio pública. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 9:00 a.m. 50 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Nueve horas 51 minutos. El señor Carlos Ulanovsky. Gracias, Lucho. Primero que nada, dos actividades con horas de vencimiento, porque hoy se entregará el premio de novela 2012 de Página 12. Hay 10 finalistas ansiosos y más de 800 desilusionados que buscarán revancha en algún próximo concurso. ¿Cuántos desilusionados? Y había 829, según leí, más de 800. Sí. Será en el Teatro Nacional Cervantes a las 7 de la tarde. Sí. Y a las 7:30 en el Cine Club Kilómetro 3, la comunidad cinéfila homenajeará a Leonardo Favio exhibiendo su película El Dependiente del año 1969 y dialogando con Graciela Borges. Entrada gratuita, pero con reserva previa porque la sala tiene capacidad limitada. Pueden escribir reservando la entrada a ccinefila@gmail.com, y el lugar es el Arte Cinema de Salta 1620. Y finalmente quiero llamar la atención acerca de una columna que se publica hoy en Página 12, en la contratapa, una columna de Roberto Tito Cosa. ¿Qué evoca? Digo, y tiene que ver con la primera nota que hicimos con el tema de la educación, digamos, López, con el delegado del UTE, que es, digamos, ahí la representación gremial, que estaba en una manifestación frente a la legislatura porque se está tratando el tema del presupuesto, justamente, entre otras cosas, que compete a la educación, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Tito Cosa estudió en el secundario en el Colegio Nacional Sarmiento. Y dice que él era el bromista de la división. Sí. Y un día de agosto, la profesora de música les pidió a todos una composición sobre Chopin. Mm. Y ahí él se entera que Chopin había muerto un 17 de octubre. Y bueno, reivindicando su condición de gracioso, mezcló la vida de Chopin, o ese dato de la vida de Chopin, con el peronismo. Y entonces hizo la composición, la profesora lo leyó, llevó el trabajo a la rectoría y lo echaron del colegio. De esto hace 61 años. Recibió una un correo electrónico de la actual rectora, la profesora Levinsky, y encontraron el legajo donde figuraba la composición, la denuncia de la profesora y la orden de expulsión. Lo invitaron al cole y le hicieron entrega de fotocopias de esos documentos. Pero, ¿a qué voy? Lo que vio Roberto Cosa en ese colegio donde había cursado el secundario hace más de 60 años es que lo que escribe en la columna, en el Sarmiento de hoy, dice, estallan los colores. Es un colegio que está vivo, pero también es un colegio que enfrenta problemas educativos y sociales complejos. Y escuchen esto, el 80% de los alumnos y alumnas del Colegio Sarmiento provienen de las villas de retiro, con todo lo que ello implica, bajo nivel educativo primario y en muchos casos graves problemas familiares. El Sarmiento había dejado de ser, para Roberto Cosa, ese espacio previsible que él había conocido. Carlos. Señor. Magallanes, ¿qué pasa? ¿Estudió en el Sarmiento? ¿Eh? ¿Estudió en el Sarmiento? Carlos. Yo quiero decirle, Tito Coso. No, Cosa. Cosa. Sí. Roberto Cosa. Tito Cosa. No moleste. ¿Lo conoce usted? Por supuesto, lo conozco. Es compañero de esta radio, además. Que se cambie el apellido. ¿Por qué? Porque Tito Cosa. Estás leyendo una. Estoy leyendo una cosa de Cosa. No, queda. Que se ponga, no sé, Rambenbayer. Tito Rambenbayer. Dice que se iba a quejar de lo que hizo Tito. No, y ahí voy. Sí. ¿Cómo va a hacer una carrera un hombre que dice que Chopin era peronista? Era un chiste que intentó hacer y le salió mal. Era un nene, digo, no tenía ni 17 años. Bah. Y entonces trató de asociar la fecha de muerte de Chopin, que era un 17 de octubre, con la gesta del peronismo. Bah, está bien. Dígale a Cosa que se cabe. Cosa. Wey, por eso, es lo mismo. No, presta la confusión. No, porque le gusta que lo llamen magalludo. No. ¿Cómo? Pero presta la confusión, Carlos. ¿Qué le dijo? Magalludo. Está bueno, magalludo. ¿Le gusta que lo llamen así? Lo llamo así. Es pintoresco. Es pintoresco, magalludo. Sí, usted es bastante magalludo. Tengo acá una bataraza que no me para de cacarear al lado. Puede ser. Es que se ríe, magalludo. Usted se no se da cuenta, pero se está riendo. Mando un tema que quiero consultarle a algo. A Gina, perdón. A usted. Pero Magallanes, estamos al aire, ¿no? Mando un tema que fuera del aire le quiero. Magallanes, no me haga esa cosa, por favor. Tito y no, esos son esos dos. No, nada que ver con eso. Luciano. ¿Qué pasa, Magallanes? Ahora que estamos fuera del aire. No estamos fuera del aire. Espera un minuto, aguántese. Ya le dije que vamos a poder conversar. Déjame por lo menos terminar el primer bloque o el segundo bloque del programa. Estoy que me... Sí, está, perdón. Vamos. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Aromas. Con Personal, disfruta gratis la TV digital estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 58 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Regalá libros. Regalá Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. supuesto. Greg Sorn, ¿no? Soy. Sí, un guitarrista, digamos, con cierta habilidad para tocar la guitarra, en este caso guitarra acústica. Hizo todo un disco de guitarras acústicas, está buenísimo. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que mandaron ustedes al 4999-8700. Alú. Miriam, Carlos, este es el momento ya desde el lunes de empezar a repetir la serie Vidas Robadas, que hace unos años hizo Telefe con Soledad Silveira, con Marrale, en donde se ficcionaba de manera excepcional el caso de Marita Belón con asesoramiento de su mamá. Ya mismo, así millones de personas se enteran de esta trata siniestra de personas y de la esclavitud sexual. Vidas Robadas es un ejemplo. Hay que volver a poner. Bueno, fue un gran capítulo, lo escribió Camaño también ese capítulo, lo recuerdo con claridad. Fue un muy buen trabajo. ¿No? ¿Me equivoqué? Ah, no, Vidas Robadas fue, un unitario. Unitario que duró todo el año. Y wow. Miriam ¿sero? Lewin puso el link en el muro de Mañana Más. No, para, no confundamos. Una cosa es lo que se hizo en Telefe. Ah, no, Ojitos, que fue un unitario, como bien dice, protagonizado por Soledad Silveira, que hacía de Susana Trimarco. Ese es el que escribió Camaño. Y Camaño y yo, claro, tenemos todavía al aire hasta fin de año, por Radio Nacional, una serie que se llama Secretos Argentinos, y hay un capítulo de Marita Verón que yo justamente posteé en el muro de Mañana Más para que los oyentes puedan escuchar. Con un clic nada más. Se emitió Vidas Robadas desde marzo de 2008 hasta el 29 de octubre y la emisión final se hizo en el Teatro Ópera en un acto multitudinario, ¿no? Y bueno, y sirvió muchísimo porque a Marcelo Camaño y Guillermo Salmerón, los guionistas, los asesoró la propia Susana Trimarco. Sí, tuvieron una relación, sí, hablaron mucho y digamos, sí, hubo una muy... De hecho, Solita terminó en una muy buena relación. La escuchaba en una nota hace un rato cuando venía para la radio contando que ayer a la noche la llamó a Susana Trimarco, pudo conversar con ella, me imagino. Ella estaba en Tucumán, Solita. Viajó para la sentencia, sí. Son las 10 horas, un minuto en este momento. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, la humedad 58%, cielo despejado. En Gualeguaychú, 25 grados, una décima, la temperatura, humedad 64%, cielo algo nublado. Siguen los cuestionamientos al fallo absolutorio en la causa por el secuestro y trata de Marita Verón. José D'Antona, abogado defensor de Susana Trimarco, madre de la joven, calificó de mamarracho a la decisión judicial. Desde el variopinto político, que va desde Macri, de la Sota, Bonfanti, todo el sector del kirchnerismo, socialismo, etcétera, expresión política, a una mujer que no ha hecho más que luchar, que ha tenido reconocimientos internacionales, Estados Unidos, Canadá, España, México, Centroamérica y demás. Bueno, si eso es presión, está claro que nuestra presión no surtió ningún efecto porque el amarracho de ayer está claro que las presiones fueron de otro lado y no del nuestro, ¿no? Trabajadores del subte rechazan el proyecto del macrismo de traspaso del servicio a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte y el premetro, Roberto Pianelli, dijo que es vergonzoso el proyecto de ley de traspaso del subte que buscará aprobar el bloque del PRO el jueves 20 de diciembre en la legislatura. Pianelli agregó que son las propuestas de bloques opositores las que tienen mayores chances de prosperar para que el subte pase a manos de la Ciudad de Buenos Aires. No, no tiene nada cerrado, pero las cosas por el principio de la industria es una vergüenza. Es una vergüenza, es inconstitucional, es un bochorno, pero los legisladores no han conseguido el apoyo de ningún legislador por fuera de su bloque. Eso se vio en todas las comisiones, donde hubo crítica de todas las fuerzas políticas. Y aparte hay dos proyectos de minoría, que nosotros estamos brigando porque se cierre en uno solo, que creemos de que puede llegar a tener mayoría en la Cámara. Acá el traspaso es absolutamente tema que tiene que tener prioridad a la ciudad y evidentemente el pueblo lo que tiene que hacer es bajar su proyecto y escuchar a lo que dicen todas las otras fuerzas que plantean que no se puede empezar a recaudar o generar impuestos sin saber cuánto plata se necesita. Y en Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Posponen hasta el 19 de diciembre las audiencias del juicio por violaciones a los derechos humanos en Entre Ríos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná pospuso los alegatos de los abogados defensores de los represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú durante la última dictadura cívico-militar. Así, esta semana no habrá audiencia y las actividades se van a retomar el miércoles 19 de diciembre. Con esta novedad, es un hecho que la sentencia se va a conocer después de la Navidad. Si bien no hubo una comunicación oficial, las partes recibieron informalmente en las últimas horas la comunicación de lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal número 2 de Paraná. Diego Martínez Garbino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Tránsito. Choque autopista Perito Moreno, altura Alberdi, en sentido al centro. Se generan demoras. Además, en el ámbito de las rutas nacionales, hay un corte parcial en la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 125. Esto es en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. En el lugar se circula en forma alternada. Respetar las indicaciones del personal vial. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juega la final de la Copa Sudamericana. Tigre enfrenta al San Pablo en el estadio Morumbí de Brasil a las 20:50. Comenzará el partido. Recordamos que en el encuentro de ida disputado en la Bombonera empataron 0-0 y que en la final de la Copa Sudamericana no tiene valor agregado el gol conseguido en condición de visitante. Confirmó el equipo Néstor Gorosito, Alvil Godoy, Paparato, Echeverría, Orban, Galmarini, Ferreira, Gastón Díaz, Leone, Rubén Bota y Ezequiel Maggiolo serán los 11 de Tigre que irán en busca del primer título internacional. El tiempo. En Gualeguaychú, 25 grados una décima la temperatura, humedad 64%, cielo algo nublado. Y aquí en Buenos Aires, 28 grados la marca actual, humedad 58%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Informado, más. Informado, más. Y eso era 7 minutos en este momento en Argentina. Ahora voy, Irina, contigo, pero quería aclarar una cosa, ¿viste? Porque ayer hubo varias publicaciones alrededor del tema de este programa y la salida en distintas repetidoras que tienen que ver con Radio Nacional. Y yo creo que hace falta una aclaración para la gente, porque me hacen aparecer como que estoy, así titulan, digamos, ¿no? Como que estoy sacándole laburo a programas que están en el interior funcionando y que además no, eso no se corresponde con una idea de lo plural alrededor justamente de lo que yo estoy defendiendo, que es que participemos mucho más, etcétera, etcétera. O sea, hay una especie de ataque. Ataque flagrante, digamos. Y yo les quiero decir con toda claridad que yo no decido quién me escucha. Eso es una cosa elemental para mí en mi trabajo. La gente que a mí me contrata decide quién me escucha. O ustedes son los que deciden si me escuchan o no me escuchan. O quién no me escucha. Quién no. Claro, exactamente. Puede haber, pueden cerrar esas radios. Exactamente, también, por eso. Esas bocas de salida. Lo que decís con claridad, viste, porque si no me ponen en una situación muy incómoda y no tengo nada que ver con eso. Y encuentro que hay una actitud, digamos, de parte de algunos colegas en relación a la verdad con este tema que no se corresponde y yo no tengo que estar... No tengo ganas de estar respondiendo algo que no decido, digamos, que no depende de mí, digamos, si fuera una decisión mía. Imagínense yo diciéndole al director de la radio o al director de RTA, diciéndole, mira, ¿sabes qué? De acuerdo en adelante, voy a salir 48 radio, voy a salir yo a 48 radio. No tiene nada que ver con eso, ¿se entiende? O sea, porque me están poniendo en ese lugar. O sea, me tendría que poner unos bigotes grandotes, ¿viste? Que eso, un traje con gemelos, ¿me entendés? Perfumes raros, que eso, cosas por el estilo, como para poder responder a esa figura que se me está proponiendo, que realmente me incomoda. Y también me incomoda que no me hayan llamado, no me hayan consultado en relación a qué es lo que estaba pasando con este tema, como para poder publicarlo. Aclarado el tema, porque me parecía importante, porque hay algo de la dimensión de la honestidad, digamos, y todas estas cosas son valores que para mí son importantes, que estén en funcionamiento y que estén en el aire y que estén en la relación que de alguna manera establecemos los que hacemos en este programa con la audiencia que nos está escuchando. ¿Está claro? ¿Alguna cosa? Estoy en conferencia de prensa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en este momento? Vamos con la... Sí, le agradezco, le mando un abrazo grande a Víctor Hugo Morales, que sé que estuvo hablando sobre el tema y demás, que más llamó, habló en la radio, dedicó un tema, porque, claro, es violento, ¿viste? Porque la verdad que sí. Te ponen ahí, y además ponen el apellido, toda la historia, no tengo problema, sé que trabajo de esto, es una... en ese punto es una persona pública, pero lo pone a propósito, digamos. Y la verdad es que las cosas, los comentarios, las cosas que hubo ahí fueron lo suficientemente extravagantes como para que haya habido una intervención en función de sacar comentarios que no solamente eran ofensivos, que yo a esta altura, digamos, no es algo que me duela demasiado, lo que me duele es que son peligrosos. Y esa es la diferencia. Hay gente que puede ofenderte, pero hay gente que de la ofensa hace un hecho peligroso y complicado, que es lo que sí me preocupó en el día de ayer, pero por suerte eso ya está salvado. Pero no te asocian, digamos, con tu trayectoria, no te asocian con tus gustos personales, no te asocian con el fabricante de chorizos que sos. Sí. No te asocian con el hincha de Rosario Central. No les interesa. Te asocian con otras cosas. Sí, claro, con 678. Sí, claro. Les interesa que yo estoy acá, digamos, para defender. No sé lo que piensa. La verdad es que estoy medio extraviado ya, porque realmente hay una dificultad muy grande sobre poder entablar, digamos, diálogos racionales con un sector de la Argentina que evidentemente está perdiendo privilegios. Y cuando cuando estos sectores pierden privilegios, se enojan. Entonces yo la verdad es que entiendo el enojo, pero también entiendo que tengo razón. Entonces no tengo ningún problema en ese sentido. Yo pataleo, qué sé yo, ya en el medio rajuñan, digamos, hacen molestan, digamos, perturban, etcétera, etcétera, pero hay algo que está muy claro, hay cosas que en Argentina no retroceden más. Eso está clarísimo y me parece que dentro de ese contexto es donde estoy hablando, digamos, más o menos ese espacio, desde ese espacio les estoy hablando, desde la convicción de que hay cosas que no retroceden y que los tipos, los privilegiados, digamos, van a obviamente a quejarse un poquito, digamos, y a patalear y todo eso. Luciano. No, Magallanes, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer? No, no. Le pido por favor que no. Perdón, ahora que va a tener más tiempo libre. ¿Qué? No, ¿quién le dijo que va a tener más? Todo lo contrario. ¿Y si va a estar en 48 radio? ¿Y qué tiene que ver eso con el tiempo libre? Todo lo contrario, va a ser más... ¿Cómo? Primero, no sé cómo iba a ser para ir a microprogramas. Sí, no. Pero lo que le quiero decir es que tengo una propuesta. Estoy al aire, Magallanes, tengo que trabajar con Irina. Bueno, después... Sí. Una propuesta. Pero deme una bolilla. Después le doy bolilla, no se haga ningún problema. No, no. Más. Mañana más. Sí, 10-12 minutos. Irina Hauser, perdón. Ay, estaba pensando, pero que la próxima lo voy a disfrazar a Magallanes, sí, de Foja Cero, lo voy a llevar conmigo. A ver qué no pasa. No hace falta, ¿no?, disfrazarlo, ¿no? No hace falta disfrazarlo. A él lo van a dejar entrar, le van a abrir las puertas. Yo quiero ver cómo se siente. Que lo puede disfrazar, tengo una propuesta. Ay, a ver. De grueso expediente. ¿Amarillito? Esos sí. medio comidos por las ratas, ¿vio? Sí, esos que se atan con... Sí. ¿Están hablando con de hilitos? Mí, No, están hablando usted, Magallanes. No, de otro Magallanes. No, de otro. De uno que es estrecho también. Está bueno, vamos a hablar nuevamente de la ley de medios. Ayer hubo una noticia importante a última hora, es que se conoció el dictamen del fiscal Fernando Uriarte, que es el fiscal que interviene en la causa principal, donde se discute la constitucionalidad de varios artículos de la ley. Bueno, de hecho es la causa donde se está esperando algún resultado. Uriarte es la primera persona que interviene en este caso, que da una opinión sobre la constitucionalidad, y en este caso la dio a favor del gobierno. ¿Por qué la da a favor del gobierno? La dio a favor de la ley, en realidad, porque justamente considera que la ley, que no hay inconstitucionalidad que plantear. Y es bastante crítico y duro con el grupo Clarín y con los planteos que ha hecho en el expediente, en varias cuestiones. La primera cuestión es que dice que en realidad Clarín ya estaba en una situación de infracción antes de la existencia de esta ley en relación a la cantidad de medios que tenía, o sea que ya estaba en infracción en relación a la ley de radiodifusión. Por lo tanto, no tiene una situación jurídica consolidada, de esa manera lo llama, como para estar haciendo planteos sobre una nueva situación legal, ¿no? Por otro lado, también habla del intento de parálisis sobre la aplicación de la ley que ha hecho el grupo, invocando, bueno, su supuesto derecho adquirido, ¿no? Y lo más importante por ahí, no sé si lo más importante, pero un concepto fundamental es que está diciendo que el grupo Clarín se ha disfrazado de planteo de inconstitucionalidad, o para seguir con la onda de los disfraces, cuando en realidad lo que está descontento con la ley, no le gusta, y lo que quiere es que el Poder Judicial termine legislando y termine opinando sobre una decisión que tuvo amplio consenso en el Congreso. Lo dice así, lo dice, bueno, estos son términos por ahí un poco más mundanos, pero lo dice con bastante claridad. Una de las consecuencias de esto es que, bueno, ahora en realidad este dictamen no es vinculante. Este dictamen es una opinión que el fiscal le plantea al juez Horacio Alfonso, que es el que va a tener que dictar la sentencia. Son muchas hojas, va a tener que leer mucho Horacio Alfonso, porque está leyendo, tanto, ¿no? No, son 50, está leyendo hace días. Hace días que está leyendo. Bueno, yo pude leer esto ayer en una horita. Y la causa entera, que son 7 por 7, eran 7 fojas. 1600 fojas. Sí, hasta el 1200, ya perdí la cuenta. Bueno, pero con un par de semanas ya está. Y es larga, pero son todo, que mi derecho de propiedad, que mi libertad de comercio, que mi. Claro, hay que buscar libros de cita, digamos, hay que ir a buscar la cita todo el tiempo. Bueno, lo que sí dice el fiscal, lo que desliza, es que hay un reclamo patrimonial que hasta ahora tampoco está del todo demostrado, pero que a la larga, si la ley lo afecta a Clarín, la aplicación de la ley, por ahí a la larga puede reclamar un resarcimiento económico, pero no es el momento, o sea, debería dejar que le apliquen la ley y ver qué pasa a futuro. Otra cosa que hace el dictamen es retomar un concepto que volcó la Corte en mayo, que es que no está en juego la libertad de expresión, que es algo que Clarín lo desliza en algunas de sus presentaciones, no es el fuerte de su planteo, digamos, pero sí lo desliza, y además públicamente constituye parte del discurso. ¿No? Que, sí, bueno, parte, dirá, la gran parte. La gran parte. Bueno, no está afectada la libertad de expresión, dice, se trata toda una cuestión patrimonial, es toda una discusión por plata, donde ni siquiera las pericias han demostrado una gran afectación, dice el fiscal. ¿Cómo vienen los tiempos ahora? A ver. Y esto se mezcla también con lo que pasa en la Cámara Civil. El juez ayer mismo llamó a autos para sentencia, que es, bueno, que abrió la etapa de sentencia, y ahora las partes, el gobierno y Clarín, tienen 5 días para plantear alguna objeción, si la quieren plantear. No deberían, porque la Corte les pidió a todos que sean rápido, se pongan las pilas. Claro. Y a partir de eso tiene 40 días para fallar. La verdad que, como bueno, ya comentábamos... Está leyendo hace tiempo, así que... Está leyendo hace tiempo y suponemos que en los próximos días va a haber una sentencia sobre la constitucionalidad, que no va a hacer que se aplique la ley automáticamente. Esto es una ilusión. Esto no es así. Si sale antes de que se resuelva algo sobre la prolongación de la medida cautelar, si sale el fallo de constitucionalidad, lo que va a pasar es que sí se va a suspender la medida cautelar, pero como va a haber alguna apelación de una u otra parte, eso va a congelar todo el procedimiento. Entonces, la ley va a seguir sin aplicarse hasta que otra instancia resuelva. Sí. Bueno, pero paralelamente, ayer el gobierno presentó un recurso extraordinario en la Cámara, en lo civil y comercial, y bueno, en ese recurso extraordinario le pide que se anule la extensión de la medida cautelar, que lo haga la Corte. Lo que pasa que acá la Cámara de lo Civil y Comercial tiene la llave maestra, sí, dijo, esto es mío, para decirle sí o no. Sí, claro, esto, ¿va a la Corte o no va a la Corte? Vale. Un chimento. ¿Sabés que ayer la Cámara en lo Civil y Comercial votó sus nuevas autoridades? Sí, me parece. Seguro que... A ver, me arriesgo a decir que fue de las carreras uno de los premiados. Por supuesto. ¿Viste? ¿Vicepresidente? Vicepresidente. ¿Podés creerlo? Impresionante. Vicepresidente Francisco de las Carreras. Recordemos que tiene una denuncia penal, digamos. Tiene una denuncia penal, sí. Tiene denuncia en el Consejo de la Magistratura. Bueno, es lo que hay. Sí. Presidenta Graciela Medina está un poquito menos cuestionada, pero el gobierno, cuando la recusó, dijo, asoció a su marido con abogados del grupo Clarín. Así que bueno, en realidad están todos afectados ahí, no se salva nadie. Está clarísimo, Irina, o sea que ahora hay que esperar qué es lo que dice el juez Alfonso con lo que le da Uriarte.

Le dura poco. Me estoy dando cuenta que no estoy bien. Vamos con la información. Le dura poco. Como dice la juventud, cambia el puntero. perdón. Sí, no. Vamos, Santiago Lucía, con la información deportiva. Por tres cuestiones, hoy puede ser un día histórico en la Argentina. La primera tiene que ver que se va a llevar a cabo una reunión muy importante entre el presidente de Boca, Daniel Angelici, y Carlos Bianchi. Y no es algo para tenerlo en una consideración menor que Bianchi haya aceptado sentarse a escuchar. Porque en otros momentos, cuando el club también le demandó a Carlos Bianchi esta situación, sentarse a negociar, ver si podía ser el entrenador del equipo, el propio Bianchi ni siquiera aceptó una reunión y sentarse en una mesa con dirigentes de Boca. Y hoy lo hace. A la tarde seguramente vamos a conocer cuáles son los caminos, la propuesta está clara, hay muchas cuestiones para considerar y también para negociar. Riquelme, la mala relación que tiene con Mauricio Macri. Le dicen Grundy, me haces el gesto de la guita. Caro el pero mejor. Exactamente, así lo tienen considerado en la comisión directiva de Boca. O sea, Falcioni ya debemos considerarlo afuera de Boca. Falcioni no es más el técnico de Boca. No es más el técnico. No, hizo una conferencia de prensa Daniel Angelici en la que dijo que no le iban a renovar el contrato, no hay despido, tenía contrato hasta el 31 de diciembre, ya se terminó la actividad. Fue lapidario el mensaje de la Bombonera el sábado, con una situación que empezó con insultos a Falcioni y por consecuencia directa llegó a que casi toda la Bombonera lo termine insultando a Daniel Angelici. ¿Y por qué digo casi toda la Bombonera? Porque no se comentó demasiado, pero fue muy expuesto lo que pasó el otro día con la barra de Boca, y también para entender cuál es el rol de estos tipos, también dentro del escenario del fútbol, de una cancha, y ante un contexto de un clima político fuerte e intenso que hoy se está viviendo en Boca. El otro día, cuando empezaron a pedir a Riquelme, cuando se empezó a insultar a Falcioni, cuando se le pedía insistentemente a Angelici que contrate a Carlos Bianchi, era un pedido de toda la Bombonera salvo de la barra de Boca, de la 12. Es más, muchos miembros de las 12 se acercaron hasta el acrílico que separa platea y popular y empezaron a amenazar a aquellos que estaban insultando a Angelici, pidiendo a Riquelme. Bueno, está claro, ¿no?, cuáles son los hinchas rentados en el fútbol. Y el otro día en la Bombonera se vio claramente una foto, un reflejo de todo eso. Lo de Bianchi es algo que puede marcar, como decía, que sea un día histórico. El técnico más ganador en la vida de Boca puede empezar a limar algunas asperezas que tiene con la comisión directiva y acercarse a Boca. Otra de las cuestiones tiene que ver con la presentación de Tigre, que por primera vez en su historia estará definiendo un título internacional. A las 20:50 juega con el San Pablo. Y también lo de Roger Federer, que obviamente es todo un acontecimiento deportivo en la Argentina, que una leyenda del deporte, sin duda que por lo menos en la era moderna es de las máximas expresiones deportivas. Uno si piensa y si hace una mirada del deporte, al menos en las últimas 2 o 3 décadas, seguramente que van a aparecer en la superficie como nombres extraordinarios, el de Michael Jordan, el de Leo Messi, el de Diego también, el de Tiger Woods, el de grandes boxeadores, Mike Tyson, y ahí está Roger Federer, para muchos el mejor tenista de la historia. También esta situación de comparar tiempos se vive mucho en el fútbol y es una discusión que aparece permanentemente con Leo Messi. Con Federer pasa algo parecido, por lo que consiguió, pero con tiempos distintos. Si fue más o menos que Jimmy Connors, si es más o menos que Rod Laver. Lo que es seguro que de los que todos vivimos, de los contemporáneos, por lo menos a mí, vos a que mí ves también mucho tenis, nunca vimos a un tipo jugar al tenis como Roger Federer. Sí. Eso está claro. Y muchos no lo van a ver tampoco, porque ¿sabe cuánto cotiza en Mercado Libre la platea cabecera baja? No me diga que la vendo más. Tíreme una cifra, a ver, usted que está en el... No, Santi, pensalo. ¿Reventa? Pensalo. Sí. Mercado reventa, Libre. Pues. La televisión es parecido, ¿viste? Platea. ¿Cómo? 3 lucas, la reventa. Congelado. ¿3.000 pesos congelado? Congelado. ¿Estoy muy lejos? Frío. ¿Qué me está diciendo? ¿1.500 pesos? No, 5.000 pesos. ¿Para arriba? Tibio. ¿5.000? ¿6 lucas? 6 lucas. ¿6 lucas? Una trampa. 5.999 pesos. Pero loco, 6.000 es mucho eso también. Si lo pasan, digamos, en términos internacionales también, es raro pagar una entrada. Se televisa en vivo, lo televisa Teis Sport y además América por un canal abierto. Y es gratis. Sí, obvio. Pone 6.000 pesos. Estás a un botoncito de ahorrarte 6 lucas, lo que no es poco. Se esperan algunas cosas excéntricas que sucedan hoy a la noche en Tigre, en caso de confirmarse por la magnitud de la figura, todavía no se sabe, pero se está hablando mucho de la probable presencia de Madonna en Tigre, viendo a Roger Federer. O sea, ¿cómo estamos, eh? En más de una oportunidad, Madonna, cuando las pocas veces que habló de deportes, hizo referencia a que le gusta mucho ver tenis, sí. Y a quien le gusta seguir este deporte, es imposible que no lo admire a Federer, y se da la particularidad que Madonna está en la Argentina y Roger Federer realiza una exhibición. Qué bueno. Así que es otra de las cosas que pueden llegar a ser muy comentadas. Y lo último tiene que ver con los números también, para entender por qué Federer está en la Argentina. Nunca había venido a Latinoamérica, viene de una exhibición en la que jugó dos partidos en Brasil y la va a cerrar con un partido también en Colombia. En la Argentina en principio había programado una presentación de Federer y terminaron siendo dos. Va a jugar hoy y mañana, los dos días, ante Juan Martín del Potro, y en los dos días con la previa de Vilas Clerc, que empiezan a jugar, a hacer una exhibición a las 18:30. Me imagino que también va a ser muy atractivo porque están muy acostumbrados los dos a hacer clínicas de tenis, exhibiciones, y si bien estuvieron enfrentados y hay todo un componente en cuanto a la relación entre ellos, son verdaderamente dos tipos muy divertidos para ver en vivo. A Federer lo trajo a Latinoamérica, además de lo que él dice en la conferencia de prensa, que obviamente hay que aceptarlo y tomarlo como válido, que las ganas de conocer un lugar en el que nunca estuvo, de también competir con tipos con los que él tiene muy buena relación en el circuito, como Del Potro, 7.600.000 euros. Cinco partidos de tenis. Es lo que cobra Roger por su gira latinoamericana. Hay que está el cada golpe, cada drive está cotizando más o menos unos $500, digamos. Está bueno. ¿Sabe que hoy madre cumple años? Sí. ¿Y qué le regaló? Entonces, no, ella me regala a mí. ¿Qué? Me regaló la entrada de Federer. Me regaló la platea baja. Es que, sí, Roger es un tipo inmaculado, Magallanes. Uno si piensa en un ídolo sin conflictos, sin inconvenientes, pulcro, correcto. Correcto con todo, correcto con su mujer. La verdad, ¿no? Que si uno tiene que hacer un paralelismo, usted podría estar enamorado de Roger Federer. Uy, caramba. Lo estoy. Caramba, Magallanes. Lo estoy. Se nota. Lo estoy. Está hablando de... Pero que está como una grupi ahí en el hotel gritándole y cosas por el estilo. Discúlpeme. Hoy me voy vestido de tenista. Le tira, en vez de tirarle los calzones, le tira relojes suizos. No, Constitución le tiro, Constitución. 10:31, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 2 décimas, la humedad 55%, cielo despejado. Los maestros bonaerenses esperan destrabar el conflicto en la reunión con el gobernador Daniel Scioli. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que las expectativas para la reunión de esta tarde del Frente Gremial Docente con el gobernador bonaerense Daniel Scioli son que el conflicto se destrabe en la provincia de Buenos Aires. Las expectativas es que el gobernador dé respuesta concreta a los planteos que le ha hecho el Frente Gremial y a partir de esa respuesta pueda destrabar el conflicto en la provincia de Buenos Aires. Creo que eso es lo que estamos esperando todos. Y con respecto al descuento por los paros que se realizó, ¿cuál es la postura que van a tomar? Bueno, ese es un punto clave de la discusión, que cumpla con el fallo de la justicia y que deberían todos los días descontados. Ayer hicimos una movilización, veremos después de la reunión de hoy qué es lo que va a suceder. Baradel realizó estas declaraciones en el marco de la movilización de SUTEBA a la Dirección Provincial de Infraestructura en reclamo de mejoras edilicias en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública. El primer quirófano inteligente de Latinoamérica será inaugurado en el Hospital Garrahan. Se trata de un quirófano con equipamiento de última generación para procedimientos neuroquirúrgicos pediátricos, cuya construcción demandó 3 millones de pesos. Posibilitará cirugías en pacientes con tumores cerebrales, malformaciones congénitas o vasculares, traumatismos de cráneo y movimientos anormales, entre otras patologías. El acto inaugural será a las 11 y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales en cirugía pediátrica. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 28 grados 2 décimas, la humedad 55%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La información no se detiene. Mañana más. Y aquí estoy, 10 horas 34 minutos en este momento. Vamos a volver a Tucumán a hablar un poco de la situación que se está viviendo después de este fallo realmente escandaloso del día de ayer alrededor del juicio que se seguía por la desaparición de Marita Verón. Estamos comunicados con Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Quiero preguntarte un poco, digamos, a ver cómo se percibe, cómo está viviéndose en Tucumán en este momento el fallo de la justicia. Se vivió una situación, digamos, muy particular, porque hubo manifestaciones, hubo movimiento en la calle. Contanos cómo está la cosa ahí. Bueno, desde que se leyó el fallo, que no fue más de 7 minutos en total, entre el ingreso, la lectura y la salida anoche, la gente se manifestó de diversas formas, ¿no? No solamente en las redes sociales, también llamaron mucho a la radio ayer, durante toda la jornada de hoy, repudiando la actitud de los jueces del Tribunal de Tucumán, y también se movilizaron, ¿no?, hacia la fundación de Susana Tremarco, de María Los Ángeles Verón. Anoche, cerca de ya pasada la medianoche, había gente en la puerta, más de 300 personas apoyando a Susana, gente que espontáneamente escuchaba la radio, veía la televisión y se fue directamente a la fundación cuando escucharon, lo que parecía increíble, ¿no? Sobre todo después de este proceso que empezó el pasado 8 de febrero y donde se escuchó testimonios de chicas rescatadas por redes de trata de personas que estuvieron cautivas y que gracias al trabajo de Susana Tremarco se rescataron más de 200 chicas de la red de trata de personas en Argentina, ¿no? O sea que la reacción de la gente fue inmediata y de hecho hoy a las 6 de la tarde se va a realizar un acto en la Plaza Yrigoyen, que queda justo al frente de tribunales provinciales, en repudio al tribunal centralmente y por el fallo que se leyó anoche aquí en la provincia, ¿no? Sí, Ramiro, también hoy a las 7 de la tarde en la capital, en la Plaza Yrigoyen, frente a tribunales, va a haber una marcha, van a marchar a la Casa de la Provincia de Tucumán. A propósito, ¿cuáles han sido las reacciones políticas de los funcionarios provinciales? Bueno, hasta anoche, digamos, para un dato para remarcar, quienes solamente habían acompañado a Susana Tremarco a el tribunal fueron funcionarios del Gobierno Nacional, el secretario de Tribuna de la Nación, diputado de Frente para la Victoria, tanto José Pietro Gala, de la Cámpora también, como los diputados de la Cámpora de Tucumán, pero del Poder Ejecutivo Provincial no, ningún ministro estuvo presente en la lectura de la sentencia, ni tampoco el acompañamiento a Susana Tremarco en las audiencias acá en la provincia, ¿no? Hubo declaraciones de la senadora Beatriz Rosqués. Sí, recién hoy hubo declaraciones de la senadora Cristina Roque del Perovich en referencia a lo que fue el fallo de anoche, ¿no? Claro, sí, dijo algo así como que prostitución va a haber siempre, que es muy difícil combatirla, ¿no? Sí, obviamente que esto no va a tono con lo que uno ha podido escuchar en las audiencias, porque cuando escucha el testimonio de chicas que fueron rescatadas a trata de personas, de cómo fueron violadas sistemáticamente, de cómo fueron vendidas a otras provincias, y lo relataba frente a sus captores, ¿no? No lo relataba frente a terceros, lo relataba frente a sus captores. Fue muy difícil, digamos, es muy difícil no entender la problemática luego de lo que se escuchó en este juicio y que sin embargo los jueces desestimaron, ¿no?, a la hora de dictar sentencia. Ramiro, Irina Hauser te saluda. Vos precisamente que pudiste ver el juicio de cerca, digamos, uno por ahí puede imaginarse un desenlace o no, ¿no? No sé si esto era algo esperable. Por ahí en los comentarios que yo escuchaba desde acá era que era un juicio donde estaban sentadas dos mafias vinculadas a la prostitución, la mafia de los Alé, ¿no?, que es la que se conoce por el dominio de la trata y de la droga, allá con otras dos mafias, ¿no?, la de los Gardelitos y Atila, corregime si me equivoco. Así es, sí, está bueno. Bueno, pero que, digamos, que estaba esta guerra de mafias en el banquillo, pero que pruebas sobre el caso de Marito Concreta dejaban dudas. ¿Vos cómo lo viste esto? Bueno, a ver, desde el comienzo de la instrucción de este proceso, inclusive Susana Trimarco lo denunció al inicio del juicio, quien estuvo a cargo de la investigación, que fue el fiscal Bacchini, se encargó sistemáticamente de entorpecer la propia investigación. Demorando los allanamientos, y llamativamente, cuando se hacían los allanamientos o las medidas judiciales, en medio de un prostíbulo había un jardín de infantes. O sea, evidentemente había una información entre las partes, policial, judicial y política. Si no, podrían haberse, encontrado pruebas, ¿no? En este proceso, en los últimos 10 años, en la búsqueda de Marita. Después, sí, ya cuando agarró la investigación, el fiscal Carlos Sales, que es quien los imputó con la pena máxima, el cuadro era otro, pero claro, las primeras pruebas o las pruebas que se tenían que haber retomado, recabado en los primeros años de instrucción, bueno, se perdieron, porque obviamente la justicia, fue parte de la instrucción, la justicia tucumana, pero bueno, no pudo Susana esquivar ese escollo de lo que siempre dijo, la interna judicial, policial y política, ¿no? Ramiro, cuando salieron de la sala de audiencias después de escuchar las absoluciones, lo primero que dijo, Susana estaba enmudecida, pero lo primero que dijo el abogado es: esto es un hecho de corrupción. ¿Lo dijo producto de la bronca o hay elementos que pueden determinar que hubo dinero de por medio? Si hubo dinero o no lo sabemos y todavía no tenemos certezas. Lo que sí llama la atención es que se haya demorado la lectura de la sentencia de las 5 de la tarde para las 7 de la tarde y de las 7 de la tarde hacia las 9 de la noche, sin ningún tipo de explicación del tribunal, ¿no? El tribunal de Tucumán. Haciéndole esperar en la puerta de tribunales con los calores que tiene Tucumán a esta hora y los calores que tiene Tucumán en diciembre, a Susana Trimarco, a Madre de Plaza de Mayo, a Abuelas de Plaza de Mayo, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche con las puertas cerradas. Y también el trato que sufrieron, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, no le dejaron usar el ascensor para subir hasta el segundo piso, tuvieron que hacerlo por las escaleras, con la avanzada de edad que tienen algunas de nuestras madres. Bueno, sin embargo, el tribunal no reparó en eso, y lo que sí hay que decir también es que el otro escollo que va a tener Susana Trimarco en el juicio político en contra de los jueces de Tucumán es la propia Comisión de Juicio Político de la Legislatura. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán? El legislador Sisto Terán, quien fue el vicegobernador de Julio Miranda en el 2002, cuando desapareció Marita. O sea que estamos hablando de otro escollo, en este caso de vía legislativo-político para Susana, ¿no? Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, hijo. Te mandamos un abrazo desde acá. Chau, hasta luego. Era Ramiro Rearte, de Radio Nacional Tucumán, bueno, con algunas reflexiones respecto de cómo se está percibiendo la resolución del tribunal del día de ayer alrededor de la desaparición de Marita Verón. Está largo, complicado. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Radio. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene encuentro. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Si hay reunión, está en Nacional. En estas fiestas, como siempre, la radio pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana a la noche, ¿no? ¿Mañana a la noche qué? Quiero ir a la Fontana. Usted manda. No te habrás olvidado del gatito, ¿no? ¿Qué gato? ¿Pero cómo que gato? ¿Cómo le preguntas a otro partido qué gato? ¿No viste la conchevita? Claro que la he visto. Pero me imagino que no pretenderás que yo vaya... Pues te imaginas mal. ¿Por qué pretendo? Y quiero un gato igualito al de Anita Ekberg, picolino y blanco. Pero Elsa... No. Años, años soñando con esto. Yo quiero hacerlo tal cual, lo soñé. Pero... ¡Por favor! No me he equivocado cuando te dije que eras un adolescente. Ay, gracias. Bueno, lo que estamos escuchando es un fragmento de la entrañable película Elsa y Fred, dirigida por Marcos Carnevale, protagonizada por China Zorrilla y Manuel Alexandre. ¿Y cuál es la noticia ahora? La noticia es que fue comprada por el cine de Hollywood para realizar con ella una nueva versión, eso que llaman una remake. La dirige Michael Radford, el director del Cartero de Neruda, es el autor del guion junto con Ana Pavignano, y la protagonizan Shirley MacLaine y Christopher Plummer. Mira qué bueno, ¿no? ¿Qué talco? Así que bueno, la esperamos. A ver, para compararla con la película nuestra, con la de Marcos Carnevale. Que no es lo mismo. Gracias. Era muy linda película. Sí, claro. Gracias, Zula, ¿eh? No, gracias. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 10 horas 45 minutos. Luciano, sí, ¿qué pasa, Magallanes? Le propongo que ponga una canción o algo, porque quisiera... No otra vez me vuelvo a insistir con ese tema. Es que tengo unas personas... Estoy trabajando. Bueno, estoy trabajando. Lo dejamos para dentro de... ¿Usted tiene algún problema? ¿Se tiene que llevar alguna cosa en particular? Que... No es... Bueno, a ver, pon una marita. Puro, a toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene... ¿Qué pasa, Magallanes? No. Bueno, me enteré que está cobrando fortuna, ley la Nación. No, pero bueno, o sea, que le crea al diario. Necesito un socio capitalista. ¿Y por qué me viene a hablar a mí? ¿Qué tengo? Porque ley la Nación, que ustedes están cobrando realmente fortuna. Esto es mentira. Ellos son los que cobran fortuna, Magallanes, ¿me entiendes? Diciendo esas cosas se llenan... Es muy interesante eso, Magallanes. Yo se lo podría explicar muy largamente. Ahora la tanda... Pero le interesa el proyecto, ¿no? Le interesa. Porque ¿Qué proyecto? Es una cosa de locos. Simplemente un sueldo del mes de lo que leí en La Nación que cobra usted, pero cubriría mentira, todo el año. Pero es mentira. Esas cosas son para programas sensacionalistas, para este tipo de cosas. No. Yo no tengo eso, digamos. ¿Tiene el teléfono de Barone? Porque si a usted no lee que también Barone está... Ay, pero es un... ¿por qué no edita su propio libro? Magallanes, escúcheme. Sí. ¿Y el de Russo lo tiene? Tampoco. A usted no le interesa para nada. Es mentira, pero Magallanes está yendo al lugar equivocado porque usted está creyendo las cosas que dicen tipos que están sistemáticamente mintiendo. O sea, hace 4 años que están diciendo que nosotros estábamos para robarle la plata a la gente, ¿me entiendes? O sea, sí. Y son ellos los que están... ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Bueno, no le interesa. Bueno, terminamos de escuchar. No me interesa porque no lo tengo la plata, ¿no? El de Cabildo. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 10 horas 47 minutos en este momento. Magallanes. Desilusionado, no, igual estamos en programa ahora. Sí, claro, por eso póngase un poco más lejos, en el lugar donde usted se sienta habitualmente, porque bueno, le quiero informar al oyente que estoy desilusionado. No soy el mismo después de la charla que tuvimos off the record. Nada qué? Más, así que si me notan, porque me di cuenta que usted no tiene visión de futuro. Nada más. Pero quiero avisarle esto, y a los dos les aviso. No fue una charla off the record, de eso nos enteramos todos. Estaba el micrófono abierto. ¿De qué? ¿De qué? No, sí, vos te han pasado la tanda. Bolano, ¿qué vos te pensás que yo empecé a hacer a trabajar en radio? ¿Y? ¿Vos pensás que no me doy cuenta? ¿Querés que te haga pasar la cinta testigo? ¿De qué? De lo que hablaron ustedes. Del ofrecimiento que me hizo. Bueno, les pido, no sé qué hacer, por favor, sáquenme de esta situación. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana Más. 10 horas 48 minutos en este momento, la información política del señor Damián Verdugo. ¿Cómo andas, viejo? Buen día. ¿Cómo vamos, Lucho? Todo bien, ¿y usted? Bien. Supongo que habrá visto la foto del día lunes. Me lo contó Magallanes, sí. ¿Estuvo en la foto Magallanes? En la foto de la oposición, no, me imagino no me que conté. Sí. Estoy atrás de Wiener, que no, que está tapado por todos. Atrás de Wiener estoy yo. Yo miré la foto, hay mucho, digo, está Magallanes por ahí, vi una peladita por ahí, capaz que era usted. No lo reconocí del todo. Atrás de las cejas de Wiener estoy. La foto del lunes. Ayer hubo más repercusiones sobre esta famosa foto del lunes. Leo dos declaraciones. Una de Patricia Bullrich diciendo que el resultado electoral del 2011 fue tan malo por el hecho de que hayan ido divididos todas las fuerzas opositoras que habría que aprender esta lección y tratar de que la foto sea, en principio, algo más que una foto. Barletta tomó más distancia, me refiero al presidente del radicalismo, Mario Barletta, dijo que el encuentro no implica que eso se vaya a trasladar en alianzas electorales, etcétera. Pero yo intenté hacer, digamos, un juego, una especie de juego de realpolitik, por decirlo de alguna manera, que es agarrar esa foto que vimos el lunes y tratar de trasladarla, de irla llevando por distintos distritos, sobre todo los distritos más importantes, y ver si la podemos reproducir, esa foto. ¿Podemos reconstruir la foto en otro lugar? Bien. Vamos primero a la provincia de Buenos Aires. Agarramos la foto, están todos juntos el lunes, vamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son los referentes de estas fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires? Estuvo toda la oposición en la foto del lunes. En el caso del radicalismo es Ricardo Alfonsín, sabemos, es el referente más importante del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. En el caso del Frente Amplio Progresista es Margarita Stolbizer. Mauricio Macri, ¿tiene referente en la provincia de Buenos Aires? No tiene. Iba a ser Gabriela Michetti, Gabriela Michetti dijo que no, se abrió, por ahora no tiene candidato. Y ¿quién más estaba en la foto? Bueno, Proyecto Sur tampoco tiene candidato. Y Francisco de Narváez, que no estaba él, pero sí estaba Ferrari, digamos, el diputado Ferrari, que es su mano derecha. Sí, porque es el propio Francisco de Narváez. Ahora, si yo trato de reconstruir la foto, ¿con qué me quedo? A ver. ¿Puede haber alianza Alfonsín-Stolbizer? Sí. De hecho, se mostraron juntos hace unos 10 días contra la reforma del Consejo de la Magistratura del gobernador Scioli. Y, digamos, se está trabajando en esa posibilidad. Alfonsín seguiría como presidente del partido radical, asumiría la presidencia del partido para dejar libre la posibilidad de que Margarita Stolbizer encabece la lista de diputados y después negociarán cuántos escaños le tocan a cada uno. Esa posibilidad existe. Ese pedazo de la foto lo podemos reconstruir. Ahora, ¿podemos sumar ahí a Francisco de Narváez? No. Inclusive le diría que está hasta complicado todavía que hagamos una segunda foto, aunque sea que esa foto se transforme, que sea en dos, y haya una foto Macri de Narváez. Aunque hay algunas conversaciones, es probable que haya un acuerdo entre de Narváez y Macri en la provincia de Buenos Aires para que el macrismo apoye y meta a algunos diputados en la lista de Francisco de Narváez, que por otro lado tampoco nunca termina de soltar la búsqueda de un acuerdo con Daniel Scioli, más que con Mauricio Macri para el 2015, que es el motivo principal por el cual no pueden acordar todavía de Narváez y Macri. Los macristas le piden a de Narváez que él diga que su candidato a presidente en 2015 va a ser Macri, que se juegue por esa candidatura nacional para cerrar el acuerdo en provincia. De Narváez no lo hace porque coquetea. Pero la posibilidad de reproducir la foto y que esto incluya de Narváez, Stolbizer, Alfonsín en la provincia de Buenos Aires es imposible. Vamos a la capital federal con la misma foto, la nacional. ¿Se puede? No. En Capital Federal, el Frente Amplio Progresista lo que prioriza es su alianza con Proyecto Sur y con Pino Solanas. Ni siquiera están incluidos los radicales todavía en esa alianza. Hay un sector del radicalismo, Gil La Vedra, etcétera, que querrían incorporarse ahí, y hay otro sector, Silvana Giudici, los más cercanos a Cobos, que quieren acordar con Macri en la Capital Federal. Por lo tanto, no solamente que en Capital no podemos reproducir la foto del lunes, la foto nacional, sino que ni siquiera podemos trasladar la foto que habíamos logrado en la provincia de Buenos Aires. No podemos reproducir en Capital el acuerdo entre el Frente Amplio Progresista y el radicalismo. ¿Podemos reproducir el acuerdo entre el macrismo y el de Narváezismo en Capital Federal? Tampoco. ¿Quiénes son las figuras de Narváez acá en Capital Federal? Daniela Moroso y Graciela Ocaña, que quiere ser candidata a jefa de gobierno en el 2015, y que no tienen ningún acuerdo con el macrismo y en principio van a ir por su lado. vamos a Santa Fe. Le diría que la foto de Santa Fe se parece un poquitito más a la foto de la provincia de Buenos Aires que a la foto nacional. En Santa Fe, los radicales y el Frente Amplio Progresista gobiernan en una coalición desde el 2007, por lo tanto ahí sí hay una alianza muy fuerte que se va a reproducir. Biner va a ser el principal candidato, Mario Barletta seguramente lo va a secundar o va a estar en un lugar expectante. Pero ¿quién es uno o quizás el principal rival de Hermes Biner en las elecciones del año que viene en la provincia de Santa Fe? El comediante Miguel Del Cel, que es el candidato de Macri. Por lo tanto, también es imposible reproducir la foto del lunes en la provincia de Santa Fe. Lo que concluyo con esto es lo siguiente, Lucho. Tenemos una foto del lunes que ni siquiera, y después las otras fotos que podemos construir, ni siquiera podemos reproducir las mismas ni en Buenos Aires, ni en Capital Federal, ni en Santa Fe. Por lo tanto, es una foto, yo diría, vacía. Por ahora, no tiene ninguna consistencia, no tiene posibilidad de trasladarse en ninguna alianza nacional, hay que meter la tijera y cortarla por todos lados para más o menos armar en cada lugar, y ni siquiera podemos reproducir las que armamos en distintos lugares en otros. Foto pero vacía. Tenés que tener en cuenta, Damián, que también para los políticos el Photoshop puede hacer milagros. Es verdad. Totalmente. Gracias, Damián. Un país en movimiento. Mañana más. El tipo debe estar sentado así en este momento con, viste que ahora volvieron al sombrero de Panamá, capital del mundo, ¿no? El capital, digamos, capital simbólico del mundo, no se puede. El tipo está con el sombrero, debe tener un sombrero de Panamá, aunque está en Cuba. Debe estar así, como rodeado de mojitos y cosas por el estilo. Y dice que va a hablar de historia. Él dice que va a Cuba a hablar de historia, digamos. Supuestamente historia argentina, que es lo que ha estudiado más. No sé, ¿qué dice Brienza? Qué buen sonido que hay de allá. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Cómo te va, Galende? Bien, no me digas que ya está difónico. ¿Estuviste de caravana? No, es que son las 8 de la mañana acá todavía. ¿Y no te acostaste? ¿Seguiste de largo? No, sí, seguí tarde con el avión, pero sí. Sí. ¿Cómo está la cosa, che? A ver, ¿por dónde andás? ¿En qué parte? Bien, ¿En La Habana? ¿En dónde? En este momento cogoteo y veo el Caribe de la habitación, que se extiende hasta el horizonte. Así que no me puedo quejar. Y la buena noticia que hubo en términos informativos, ayer a la noche, ya entrada la noche, es que la operación de Hugo Chávez fue exitosa, que está recuperándose, eso es lo que dicen las informaciones oficiales, así que no hay sobresaltos aquí en La Habana. Sí. Vamos a ver cómo sigue la cosa hoy, y si él va a aparecer, supongo que no hoy, pero en los próximos días aparecerá para dar algún mensaje para decir cómo fue la operación o no. Che, Brisa, hasta ahora las informaciones es que salió exitosa. Que salió bien. Che, ¿y los cubanos entienden de qué se trata la cosa? Digamos, ¿circula información alrededor de la presencia de Chávez, de las conversaciones que hay con Fidel, con Raúl, etcétera? Digamos, ahí, viste que la pregunta es si se siente o no se siente esa cosa que estamos sintiendo nosotros desde acá. ¿Se entiende? Sí, a ver, pensá esto. Se hace a las 10 de la noche acá. Y son las 8 de la mañana acá. Ah, ok. Por lo tanto, todavía y encima no te viste una noche de caravana, claro, no, no. Claro, no. No te puedo decir si, no puedes pescar eso. Si se siente o no. Lo que sí es cierto es que con todas las personas con las cuales hablé estaban preocupadas por la intervención quirúrgica de Chávez. Incluso la televisión local también estaba muy, muy al tanto de lo que estaba ocurriendo en la intervención, y había cadenas de apoyo, cadenas de rezos, de oración y ese tipo de cosas también acá en Cuba, ¿no? Brienza, te mandamos un abrazo, viejo, y seguiremos en contacto. Dale. Contigo. Mañana hablamos, yo ahora me voy al coloquio internacional que se llama Bicentenario, las primeras constituciones latinoamericanas, que se hace aquí en La Habana Vieja. Y mañana hablamos un poquito más. Déjame que me acomode un poquito más. Llegá ahí, ponete la zunga de leopardo, bajá para la playa. Sí. Tomate un mojito por ahí. Me mandé una pavada, que es que me olvidé las medias en mi casa, así que me tengo que comprar medias. Y pero medias en Cuba no tiene sentido usar, Brienza. Lo que pasa es que vos tenés un estigma, es verdad, tenés un estigma que tenés que cubrir. Te ampollás todo, sí. hoy en la noche, para Carlos Ulanovsky le digo que hoy en la noche tengo la recepción que se hace a los directores argentinos que están aquí en el festival, así que vamos a estar aquí en la embajada. Qué bueno. Y mañana se proyecta la película Néstor Kirchner. Buenísimo. Vamos a ver cómo reaccionan los cubanos en el festival de cine la película Néstor Kirchner. Un abrazo grande para allá, Brienza, disfrútala. Abrazo grande. Pásela bien, el señor Hernán Brienza, que está en Cuba linda. Está bien la información que nos cuenta de lo de Chávez, obviamente ese es un tema importante. Finalmente le hicieron esta intervención de urgencia. Hay una cosa increíble que está pasando con lo de Chávez, que hay cadenas de oración. Ustedes se enteraron de eso en distintos lugares del mundo. A mí me impresiona la de John Penn, por ejemplo, que se fue para Bolivia el tipo. Se tomó un avión, dijo, che, yo esto no lo soporto. ¿Viste? John Penn, digamos, está alguien más o menos cercano a la problemática latinoamericana. Estuvo en el proceso electoral en Venezuela y demás. El tipo dijo, no, yo me tomo un avión. Y se fue, se tomó un avión, se bajó en La Paz y dijo, vengo a rezar por Chávez. Y todos lo miraban así y le decían, ¿vos sos John Penn? El tipo, yes, yes. Y se tomaba una copa de Singani y rezaba por el señor Chávez y lo están operando. Y dice, oh, ¿qué pasó, loco, acá? Eso es lo que está pasando en este momento alrededor de Chávez, que se convirtió en una especie de figura ahora, obviamente por la complicación de salud que tiene, reverenciada de ese lugar. Hay mucha gente que quiere que siga viviendo. Son las 11 de la mañana, señoras y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 4 décimas, la humedad 54%, cielo despejado. En San Miguel de Tucumán, 26 grados 4 décimas, la marca actual, humedad 55%, cielo despejado. Tucumán marcha en repudio al fallo que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y trata de Marita Verón. Luego del polémico fallo de los tribunales de Tucumán en la causa por Marita Verón, por la absolución de los 13 imputados, diversas organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas marcharán hacia la Plaza Irigoyen, justo al frente de tribunales de Tucumán, para pedir la revisión del fallo de los jueces. Cabe destacar que estará presente Susana Trimarco, la mamá de María Los Ángeles Verón, y quien también estará acompañada por los abogados de la querella, Carlos Varela, Carlos Garmendia y el doctor José D'Antona. Ramiro Rear, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. La senadora tucumana Beatriz Roiquej de Alperovich afirmó ante la radio pública que en ningún momento alguien de la justicia tendrá que hacerse responsable de este veredicto. Se hablan de muchas cosas, de mucha influencia, de mucha relación con el poder y la justicia, se hablan, pero yo creo que si no supieron o no quisieron, o si no supieron hacer la investigación, o si no supieron legalmente cómo se hace este, en algún momento tendrá que haber algún responsable dentro de la justicia, para que alguna cara visible, para que nos explique por qué, conociendo los antecedentes de esta gente, que muchos de ellos ya estuvieron presos, que muchos de ellos estuvieron involucrados en tantas cosas, hoy quedan libres. Acusan a Radio Chipoliti de impedir a sus trabajadores hablar de la ley de servicios de comunicación audiovisual. El sindicato de prensa del Alto Valle de Río Negro denunció que la dirección de LU-19, la voz del Comahue de Chipoliti, limitó esa responsabilidad al departamento informativo. La organización sindical reveló que la directiva está contenida en una comunicación interna de la emisora del 3 de diciembre y rechazó que se acallen las voces de los trabajadores de la comunicación. Tránsito. Inconvenientes en Carlos Pellegrini y Hernán Norte, porque fueron a manifestar la Casa Tucumán en su pase al 100 para defender la causa de Susana Trimarco. En el lugar hay demoras, hay que tratar de evitar esa zona. Por otra parte, todo lo que hace al tren de Moreno hasta 11 está circulando a Sarmiento con total normalidad a esta hora. Subtes sin ningún tipo de inconvenientes. Recordar, circular con las luces bajas prendidas, cinturón de seguridad colocado, seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Chipoleti, Río Negro, 24 grados la temperatura, humedad 25%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, 29 grados 4 la marca actual, humedad 54%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Mañana más. Muy buena mañana, viejo Adalberto Flores. Ha llegado otra vez hasta aquí a pasarle algo nuevito que me lo pasó mi querido amigo de farra, Carlos Segurolo Ulanowski. Vamos, viejo. Y dijo, tomá, Adalberto, escuchate Jaque Mate, el nuevo disco de Javier Leone. Así que hoy vamos a tener el gusto de conocer a un nuevo intérprete. Yo realmente no lo conocí, lo vamos a conocer prácticamente todos juntos al aire. El nuevo tango con nuevas letras, el tango que se renueva como nos renovamos nosotros cada vez que venimos aquí, vemos las bellezas que tenemos en este jardín, ¿segurola? Seguro, Pelusa. ¡Oh, qué no! Lindo. ¡Qué lindas que están las chicas! Hoy se vinieron con todo, Miriam, Irina, Ojito de Miel y la de la producción, también Marita, ¿eh? ¡Qué exigido que está ese vestido, Marita! Y se vamos... Vamos ahora a escuchar Javier Leone, un valsecito que se llama Reencuentro. Javier, Javier, Javier, Javier, con la que te traes, dale, pibe. Un salón de baile en Palermo Viejo, dormido en silencio y olor a humedad. Su estado me cuenta el paso del tiempo y con mis recuerdos me pongo a llorar. Mis pies reconocen las viejas baldosas que con las milongas supimos marcar. Y escucho el acorde de las antiguas notas que se han negado a dejar el lugar. Enciendo las luces desde mi memoria y un alma misteriosa me invita a bailar. Del polvo que inunda el viejo escenario, la orquesta de entonces comienza a tocar. Me han dicho, Mireya, algunos muchachos, que hace unas horas te vieron partir, que al eterno cielo te le has negado, porque aún prefieres ser parte de aquí. Si buscas afuera tu alegre pasado, la huella del tiempo solo hallarás. Cerremos los ojos y sigamos bailando, que el cielo trotando nos puede esperar. Reencuentro, valsecito viejo, en el piano Ariel Preotti, con trabajo Emiliano Lorenzo, bandoneón Sebastián Sassali, la voz de Javier Leone, tango nuevo, nuevas letras. Gracias, Carlos, por hacernos conocer estos nuevos baluartes. No, gracias a usted, Adalberto, por pasarlo, y le vuelvo a decir lo que le dije el otro día, usted es un faro para nosotros, un faro. Pero me había asustado. Quiero decir... En un momento dije, quiero decirle lo siguiente, que este disco, Jaque Mate, este CD, sí, se va a presentar esta noche, el CD de Javier Leone. Javier Leone, viejo. Se va a presentar esta noche a las 21 horas en la Sala Neruda de la Plaza. Javier Leone escribe y canta sus propios temas. Tiene, le encontré como reminiscencias a Angelito Vargas en la nasalidad. Puede ser, sí. Puede ser, puede ser. Lo puede voy a ser. Seguir escuchando. Alberto, perdone, Ula, que ustedes se llevan bien, digamos, porque se van de farra, ¿no? Entonces, voy a pasar la Navidad de en lo de Carlos. No me diga, sí. Me invito a pasar la Navidad. Sí. Ula, ¿qué tenés en el bolsillo? Perdón, ¿qué tenés en el bolsillo exacto? Una almóndiga.

En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Más. Mañana más. Greg Choi se llama. Es un muy buen guitarrista, digamos, pero que tiene esta cosa así medio zen, medio tranquila, medio como para estar en el jardín japonés. El otro día fui al jardín japonés, yo no había ido a ese lugar. Y estaba cambiando por la tucutucu y veo me empiezan a seguir los pescados. Digo, ¿qué pasó, loco? Me seguían los peces, ¿viste? Pero decían los peces, ¡Galende! No, decían nada, ¿viste? Me hacían una K. Me hacían la B peronista de la Víctor. Pero me llamó la atención, bueno, ¿viste? Bigote, ¿qué es estos tipos? ¿Por qué me siguen? Y después me di cuenta, claro. Y porque hasta la gente tirándole morfi, entonces. Tienen reflejos, digamos. Yo les expliqué, miren, pescados, peces. Pero no los voy a tratar mal, no les voy a decir pescado, les voy a decir peces. Y les expliqué que no tenía nada que ver con... Que lo que ellos estaban buscando no estaba en mis bolsillos. Que lo que está en mis bolsillos son los mensajes que entraron al 4999-8700. Aló. Sí, para Miriam especialmente. Recién habló la señora de Alperovich, que es senadora, y se acordaba sobre todo de Bussi. Pero por favor, no olvidarse de ningún gobernador, porque hay uno que tenía mucha fe, sobre todo mucha fe en los militares, y su señora tenía unos galpones misteriosos y se hicieron multimillonarios ahí. Bueno, todo eso hay que investigarlo. Juárez, los Guzmán de Jujuy, los de Catamarca, los de La Rioja, es todo un conglomerado. Bueno, no me va a alcanzar ni el programa del día de hoy ni el de mañana para contar todos los mensajes que fuimos recibiendo con respecto a este tema, el caso Marita Verón. Para comentar de modo representativo, Ivana dice, terriblemente triste, estoy hoy triste por el injusto final del juicio por Marita Verón. Quiero decir que cuando yo estaba en la escuela ya estudiamos la vida de Magallanes. Ya de aquel entonces se lo conocía como el Estrecho. Un saludo, compañero Magallanes. No pienso responder. ¿Y entonces por qué responde? Este agravio. compañero Las Petuñas. Me contaron una cosa fea, Magallanes, discúlpeme. ¿Qué? Que lo que usted me dijo a mí, que pensábamos que lo estábamos diciendo entre nosotros... Lo dijimos al aire. Ah, cuando dijo me contaron una cosa fea, pensé que la habían contado la película de Néstor. Estorrante, que... Lo voy a echar a mierda. ¡Aló! Hola, soy Inés de Río Grande, Tierra del Fuego, y bueno, escucho el programa todos los días, pero Vidas Robadas era una tira diaria. Bueno, adiós. Gracias por su mensaje. Era una tira diaria, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Los oyentes están agradeciendo, en este caso Carlos, que fue a ver la película Siete Días en La Habana. Él la había ganado, este par de entradas, y bueno, dice, me gustó mucho, casi todas las partes. Y pensaba si Brienza viviría el evento como lo hizo Kusturica en la película, y se mata de risa. Claro, recordarán que conté que Kusturica, que trabaja en el segmento que dirige Pablo Trapero, aparece en la película... los 15, 16 minutos que dura el capitulito, en kurda. Baja en kurda del avión, lo llevan en kurda a recibir el premio al Festival de Cine de La Habana. Y... ¿Pero era una actuación o no? Sí, era una actuación. Claro. Y eso lo aclaró Trapero. Hola, buen día. Soy José Luis de Neuquén. Este es un mensaje para Lucho y el equipo de Mañana Más. Es excelente el periodismo que hace. Acá llega por un FM y gracias a ello podemos tener una mirada crítica, seria y profunda sobre los distintos temas de la actualidad política nacional. No te preocupes, Lucho, por esas noticias tergiversadas que tratan de difamarte. Ya los conocemos. Así que aguante Mañana Más y toda tu gente. Un abrazo. Gracias, loco. Gracias. Ojalá podamos abrazarnos un poco el año que viene con distintas localidades y todo eso. A mí me interesa, digamos, cuando me lo propusieron me pareció interesantísimo. Ahora, eso no significa que hagan lo que hacen de parte de algunos diarios, ¿no? La gente en el Facebook te agradece la aclaración que hiciste, sí, más allá de este mensaje, porque les lleva tranquilidad, claridad, y es lo que estaban buscando. ¿Sabés qué pasa, ojitos? Que hace como 4 años que me estoy dedicando a aclarar cosas. Claro. Entonces, tengo cierto agotamiento con eso. Pero ellos te lo agradecen. Sí, por supuesto. Yo sé que hace falta estar diciendo todo el tiempo aquello que uno está dando por supuesto, digamos. Pero la verdad es que... ¿Pero qué es la vida si no eso? Uno se la pasa aclarando cosas. Tenés razón, Ulanowski, la que te parió. Es así. Es así. Yo pensé que iba a poder zafar de ese eje valórico, pero no hay forma. Te lo digo porque... Bueno, por jovato te lo digo. Mañana más. Mañana más. Once horas 20 minutos en este momento en Argentina. Bueno, la jornada va a ser muy agradable en el día de hoy, con más de 30 grados. Miriam, eso no es agradable. Bueno, para muchas personas sí. ¡Odiamos el calor! Bueno, pero ahora hay... Va a ser muy agradable. Es agradable. Abórrese los calificativos. Una compañera mía de trabajo decía, el adjetivo es efímero. Bueno. ¿Eh? Así que... A mí me gusta, qué sé yo. Está muy bien, está muy bien. Prefiero el calorcito y no el frío. Así que bueno, ahora igualmente está agradable, 28 grados. ¿Te gustan? Sí, todavía sí. Yo creo que uno de los temas importantes de estos últimos tiempos es ver cómo se va incorporando la tecnología y el uso de ciertas tecnologías en la vida cotidiana de mucha gente, porque eso es lo que genera cierta noción de incorporación cultural, de movilidad social, de movilidad cultural. Hay una encuesta interesante, una encuesta nacional que tomó más de 3.000 casos, yo creo, más o menos. Ahora voy a buscar bien las precisiones, que da cuenta de que los argentinos tienen en un 97,1% tienen televisión. Un 89,4% tiene radio y usa radio, escucha radio. Un 85,6% tiene celular. Es una muy buena cantidad de celulares en Argentina en relación a la población. Hay teléfonos fijos en un 61%, y atención con este dato de ahora, que es que hay un 52,8% de las casas que tienen computadoras y un 43,8% que hacen utilización de internet con esas computadoras, o sea que tienen los servidores. Esto obviamente pertenece a una encuesta que elaboró el INDEC. Vamos a ponernos en contacto con Luciano Ciotti, que es director de informática del INDEC y coordinador de la encuesta sobre acceso y uso de tecnologías. Luciano, ¿cómo te va? Luciano, soy. ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Tocayo, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. La verdad es que con cierta esperanza en relación a lo que está pasando con la incorporación de tecnología y, digamos, la movilidad que eso significa para algunos sectores, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, porque yo creo que esto está expandido, vos lo sabrás con mayor precisión, a la movilidad o el movimiento que hay en otros países de Latinoamérica sobre este tema, pero quiero saber si tenés algún dato importante, interesante, algo que te interese, destacar en relación a la encuesta que hizo el INDEC en todo el país con este tema del acceso y el uso a las tecnologías. Gracias a todos por llamar y darnos la oportunidad de contarlo, porque la mitad, de estos días estoy dándome cuenta que la mitad del trabajo es el trabajo monumental que hizo el INDEC, que conduce la compañera de la Erwin. La otra mitad del trabajo es lo que ustedes están haciendo, que la gente sepa de estos números. Dicho lo cual, sí te quería aclarar de que el INDEC hizo esta encuesta que tiene y mide dos cosas por separado: el acceso a la tecnología en los hogares, por un lado, esto es, si cuántos hogares de Argentina disponen de esa tecnología en el hogar, por otro lado, el uso de esa tecnología por parte de las personas. ¿Sí? Entonces medimos el acceso en el hogar, y más allá de que lo tengas en tu hogar, si lo usás o no lo usás, o aunque no lo tengas en tu hogar. Entonces ahí siempre nos aparecen cosas bastante interesantes. Otra cosa que te quería plantear, escuché algo, es mil casos. La encuesta realizó, no que visitó mucho más, pero realizó más de 33.000 entrevistas, entrevistando a más de casi 93.000 personas. Ya, porque es una muestra bastante importante, no es un bocadito, digamos, es una muestra importante, un bocadón. Esto, lo que ha hecho el INDEC, lo que ha presentado ayer el INDEC, es un hito en la información de tecnología en Argentina. Esto marca un antes y después por el volumen de la encuesta, por el tamaño de la muestra y por los dominios de estimación. El dominio de estimación es, nosotros podemos decir cuánto es que en Argentina el 52,8% tiene computadora en el hogar. Pero además podemos decir que Corrientes tiene un 42% de computadoras en sus hogares. Pero además podemos decir que el resto de Catamarca tienen 32,9% de computadoras en los hogares. O sea, llegamos hasta bien abajo. Entonces podemos decir los totales nacionales, los totales provinciales, los totales por los aglomerados de PH de la encuesta permanente de hogares y el interior de las provincias. Entonces, el pueblo argentino va a saber a partir de esta encuesta que hizo el INDEC cómo accede, para qué usa y quiénes usan internet, con celular, computadora, en Argentina, en el Formosa, cada cuánto lo usa en el interior de Chaco, etcétera, etcétera. Está bueno, eso me imagino que lo colgarán en la página, digamos, vamos a tener acceso como para ver esa distribución del uso, Luciano. Ayer cuando hicimos, nosotros ayer presentamos esta encuesta, sí, estos resultados a las tarde, mientras estábamos presentando ya lo estábamos colgando en la web. Ah, mira vos, la voy a mirar bien porque la verdad es que vi solamente los números del diario y me llamó la atención, por lo que está publicado por lo menos en Página 12 y en Tiempo Argentino alrededor de este tema, llamó la atención particularmente la provincia de Río Negro, que es una provincia que aparece, digamos, en el mapa que arma esta encuesta o este trabajo de investigación, aparece como que no usan computadoras y no usan internet. Esto, ¿no te parece un dato raro, Luciano? Que no usan computadoras. O que tienen menos, mejor, a ver, estoy diciendo, no usan. Tienen un bajo bajo índice de uso y un bajo índice de uso y también de acceso a la computadora, digamos. Nosotros cuando miramos esta encuesta total, digo, comparando los totales nacionales y lo contra el censo, por ejemplo, vemos que hubo crecimiento en todo el país. Entonces, para mí todo lo que diga la encuesta a comparación de otros de las herramientas que tenemos para ver la evolución, que no son muchas, ciertamente, y a eso agregando el volumen de encuestas, las casi 100.000 personas encuestadas, casi 23.000 hogares encuestados, lo que diga la encuesta para mí es el dato. No hacemos análisis nosotros, eso lo hacemos como encuesta que hacemos nosotros para que los tomadores de decisiones, los que hacen políticas públicas, puedan hacer. Déjame contarte cómo fue la génesis de esa encuesta, porque es tan apasionante para mí, por lo menos, como los resultados de la encuesta. Esta encuesta nace, vos sabés, Luciano, de que la Argentina viene invirtiendo en educación, viene invirtiendo en tecnología, viene invirtiendo en telecomunicaciones, etcétera. Pero no teníamos un termómetro o algo que nos diga cómo estábamos yendo en todo esto. Entonces, finalmente el INDEC, de la mano de otro organismo como Agenda Digital, y por instrucción de la directora Ana Erwin, convocó a todos los ministerios para decir, bueno, muchachos, ustedes están haciendo política pública, nosotros hacemos las estadísticas para que ustedes hagan más y mejor política pública. Díganos qué necesitan saber de la realidad que ustedes quieren cambiar. Todos nos dieron sus aportes, Ministerio de Planificación, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Desarrollo, todos, hasta Cancillería, para que tengas una idea, Ministerio de Trabajo, todos. Con todas esas necesidades que tenían los hacedores de política pública, a donde también participaron organizaciones de la sociedad civil y algunos órganos empresarios, vamos a aclarar eso también. Nosotros tomamos todos esos requerimientos y también nos volvimos a juntar para afuera con la Unión de las Telecomunicaciones, que las rectoras de las normas de telecomunicaciones en el mundo, con la CEPAL, con el Grupo de Trabajo de Estadísticas TIC de CEPAL, que coordinamos nosotros, con el Observatorio de Sociedad de Información del Panamérica y del Caribe, con todos ellos, con la Eurostat, que es la División de Estadística de las Naciones Unidas, con todos ellos realizamos la armonización de los indicadores, para que todos, cuando digamos hogares con internet, sepamos que estamos hablando de lo mismo. Luciano, está claro la estructura, digamos, y me parece muy importante la aclaración respecto de qué se trata o el método, digamos, sobre el cual han trabajado, pero te quiero hacer una consulta concreta respecto de estos datos que decís que han relevado y que tienen una importancia. ¿Qué fue lo que a vos te llamó la atención como primer dato en relación a esta encuesta que hicieron, a este trabajo de investigación que hicieron? ¿Cuál fue el dato que te parece interesante, relevante y para destacar? El volumen de información es gigantesca. La gente va a poder releer y releer por muchas, muchas veces. A nosotros lo que más nos cautivó de los resultados que tenemos hoy ayer presentado es lo que vas a ver cuando te descargues el informe de internet de la página 8, que es, hemos detectado que en los hogares con miembros de 12 a 17 años, es decir, con pibe en edad escolar, hay mucho más uso de telefonía celular, de computadora y de internet. Pero cuando digo mucho más, en el menor de los casos son 7 puntos porcentuales más, y en el mayor de los casos de telefonía celular hay más de 7 puntos porcentuales de diferencia. Ese hallazgo nos marca, y bueno, cuando vea el uso por franjas etarias de las diferentes tecnologías, vas a ver cómo los jóvenes van acompañando más este cambio hacia el futuro. Perfecto, me voy a entusiasmar en la tarde y por ahí te llamo en estos días y volvemos a conversar sobre este tema. Luciano, te agradezco mucho tu tiempo, te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Luciano Ciotti, director de informática del INDEC, coordinador de la encuesta sobre acceso y uso de tecnologías, que nos estaba detallando muy claramente de qué se trató, y la verdad es que es un relevamiento muy importante que se ha hecho. Esas cosas no existían en Argentina. Ahora llamaron a 33.267 personas, le preguntaron cómo te y armaron un mapa que está colgado ahora en la página del INDEC. Seguro que es importante, Lucho, pero escuchaba con mucha atención la conversación. Y pensaba, vos sabés que yo soy una persona que, bueno, que tengo muchos sonidos, sí, que colecciono sonidos. Cosas, sí. Bueno, y pensaba esto, pude hacer, además, un libro que hice en el 95, sí, claro, con sonidos de 40, 50 años atrás. Digo, ¿qué va a pasar cuando dentro de 40, 50 años quieran procesar este tipo de conversaciones? Se van a encontrar con que todas estas conversaciones de la radio les faltan palabras. Les faltan palabras porque todavía no se ha completado la tecnología. Exactamente. Hay algo que pasa, que estás hablando por teléfono, estabas hablando seguramente con un celular, y se cortaba, sí, todo el tiempo. Sí. Le faltaba palabras al discurso, sí, interesantísimo de este compañero. Y le sobraban recursos también, porque es el mismo teléfono con el que puede ingresar a internet, a las redes sociales, a los SMS, a los chateos privados, etcétera, etcétera. O sea, ese es un universo que está raro. Le diría, por ejemplo, a los fabricantes de teléfonos que se preocupan tanto, sí, por cautivarnos con nuevos modelos todo el tiempo, ¿por qué no hacen unos modelos extraordinarios para la radio? Para, sí, que en la radio no se corten las palabras. Tienen que poner más antenas, tienen que poner más celdas. ¿Será eso? Sí, hay, sí, un problema, hay un problema de cantidad de antenas. ¿Celdas? Hay un problema. Celdas celulares. Claro, en la cantidad de unidades que se venden, que cada vez hay más. Excede la cantidad. 84%. Y entonces la demanda es tanta que... 84%. Claro. Y que hay gente que tiene más de uno. 11 horas 32 minutos se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 29 grados 9 décimas, la humedad 56%, cielo despejado. Organizaciones sociales protestan frente a la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires. Se manifiestan en el microcentro porteño en repudio al fallo que absolvió a los imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Por momentos, la protesta derivó en una rechifla en el lanzamiento de numerosos huevos contra el frente del edificio. Por su parte, la coordinadora del Programa Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Personas de Víctimas de Trata, Zaida Gatti, consideró que el veredicto fue injusto y demuestra abuso de poder. Un acto de injusticia y un acto de abuso de poder. Esto fue lo que nos ha demostrado el Tribunal de Tucumán ayer al dejar absuelto a los tres imputados, que claramente, después de haber escuchado los relatos de todos los testigos, pero especialmente de las víctimas que han declarado como testigos en esta causa, nos da un claro panorama de qué es lo que piensa el Poder Judicial respecto de estas mujeres. Más información desde La Plata con nuestra corresponsal Mariela Tugetman. La directora de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Rayo, con respecto al fallo donde se absolvió a los tres imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón, aseguró que todavía hay mucho por hacer para democratizar la justicia y agregó: la Comisión Provincial por la Memoria, la institución legislativa que proponemos y también por los que desplegamos tanto a lo que tiene que ver con los delitos de la humanidad como la relación a los derechos humanos de hoy, es una mirada crítica sobre el sistema judicial, ¿no? Un sistema judicial que al calor de los 90 de alguna manera se constituyó en uno de los instrumentos también de legitimación de la desigualdad. En este caso, ¿no? En el juicio de Montaverón, bueno, de alguna manera esa idea se consolida, digamos, la impunidad, ¿no? La impunidad con que sean los responsables de los fallecimientos de Marita, de los delitos que cometieron contra ella, de alguna manera dan cuenta de eso, digamos, un sistema judicial de lo que ampara a los que siguen amparando a los poderosos y no tiene la bonanza por los débiles que debería ser el verdadero rol del poder judicial, digamos. Rayo realizó estas declaraciones en el marco del lanzamiento de la red institucional de organizaciones e instituciones en la provincia de Buenos Aires, que llevan adelante propuestas de la comisión, que contará con una jornada de debate abierto a la comunidad denominada el paradigma de los derechos humanos en las luchas por la igualdad, que se realiza hasta las 19 en la Facultad de Derecho. En La Plata, Mariela Tugetman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura 29 grados 9 décimas, humedad relativa del ambiente 56%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Su lema es reconfortante, aunque un poco engorda o patea el hígado. Menos antidepresivos y más huevos fritos. El autor del dicho es un cocinero español que se manifiesta desde un blog y a través de las redes sociales y se esconde bajo el seudónimo de Falsarius. Elude lo sofisticado y no reniega para nada de productos congelados, platos preparados, prepizzas y especialmente latas. Con sus propuestas sencillas y directas, es uno de los grandes cuestionadores del prestigioso Ferran Adrià y sus platos, bastiones de la hipersofisticada comida molecular. El cocinero, que no solo oculta su identidad, sino que también esconde su aspecto, porque se disfraza con grandes anteojos y con una nariz postiza parecida a la que utilizaba Groucho Marx, sostiene que cualquiera puede armar unos platos buenísimos e incluso sentirse un chef internacional. Yo no lo conozco al tal Falsarius, pero lo admiro porque se puso nariz y anteojos truchos para desenmascarar a los verdaderos falsarios que pretenden convertir a la cocina en sucedáneos de los experimentos de la NASA. Grande Falsarius, que con su concepto cocina para impostores no se toma, ni tampoco se come, nada en serio. Que no te comerías una mousse de salmón, un aerosol de salmón ahumado, nada, ¿no? De esas cosas. Tengo mucho miedo a eso. Pero justamente eso. Falsarius sí. lo que ataca es a eso, a ese verso. Sí, es una mentira eso. El verso de la comida molecular. Deconstructivista, como le quieras llamar. Claro. Chismes de miércoles. De un gastronómico Ulanovsky. Mañana más. Más. 11 horas 37 minutos. Les quiero decir algo. La Defensora del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual de la Nación, licenciada Cintia Ottaviano, invita a usted a la primera jornada de promoción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿A mí? A realizarse, vos también. A realizarse el 13 de diciembre a las 10 horas en la sala de Elia Parodi, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, bifocales ya, por favor. Sí. Avenida Rivadavia, 1864, Ciudad Autónoma. La Defensora invitará a los concurrentes a firmar un acta de compromiso para difundir y promocionar la ley. Confirmar asistencia. Señor Carlos Solano, ¿qué firma? Desde ya que firmo. Si lo pide Cintia Ottaviano, ¿cómo sí. no lo voy a firmar? Es más, yo creo que te lo va a pedir personalmente. ¿Qué hace Ottaviano? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a sus hermosos y hermosas oyentes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Estamos escuchando con una voz prístina, plácida, placera. Se ve que la función pública te cae bien en eso. Como siempre, Galén, de las semillas y todo lo que tengo, me cae muy bien. Así que tengo un montón de energía, mira, para recibirlos a ustedes y a todos tus oyentes y a los oyentes de Radio Nacional mañana a las 10 de la mañana en la sala Delia Parodi del Congreso de la Nación. A ver, vamos a abrir las puertas del Congreso de la Nación. Hay que entrar por la avenida Rivadavia 1864. Sí. ¿Usted llegó a anotar ahí? Ya lo tenía, ya tengo, ¿no? Todo anotado, sí, sí. Tengo todo anotadito. Avenida Rivadavia 1864. En el edificio principal del Congreso se presenta, dice que viene la primera jornada de promoción y de difusión de esta ley de servicios de comunicación audiovisual, de la que hemos hablado muchísimo, pero solo de algunos artículos, como el 161, el 45. De hecho, en el programa hemos hablado mucho en su momento y sé que todos estos días también lo han hecho. Pero hay otro articulado riquísimo que tiene la ley, vinculado con los derechos del público de la radio y de la televisión, y de eso vamos a estar hablando mañana, a las 10 de la mañana entonces, y a las 12, como bien vos decías, vamos a estar firmando un compromiso de promoción de esta ley, de difusión. Necesitamos realmente megáfonos gigantes para dar a conocer esta ley, que es profundamente democrática, que considera que las mujeres, que los niños, que los hombres, que todos somos sujetos de derecho, que la información no es una mercancía, sino que es un derecho. Y para conocer todo este articulado y promocionarlo y hacerse un poquito responsable, decir, somos ciudadanos de una sociedad de la información, entonces vamos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance, no solo para cumplirla, por supuesto, porque las leyes hay que cumplirlas, sino para hacerlas cumplir, y vamos a estar firmando un acrílico que dura cientos de años para dejar fuerte ahí nuestro compromiso levantando la bandera de esta ley. ¿Qué te parece? Otaviano, afloje con las semillas. Pero no tenemos tanta energía como usted para seguir. Parece Santi Lucía. ¿Por qué? Porque es fin de año, ¿no? A todos se les va cayendo la energía. Pero el domingo pasado que estuve en la plaza ahí celebrando la recuperación democrática, estuve con sus oyentes, que les puedo garantizar que tienen todavía más energía que yo. Y nos dimos abrazos, besos, estuvimos intercambiando reflexiones y debates sobre la ley. Así que, bueno, no sé, tal vez escuchando a los oyentes se llenan de energía. Otaviano, sabe que nosotros trabajamos a esa hora mañana, sí, pero le ruego que usted disponga de mi firma. Ah, no, yo no le voy a hacer la firma trucho, ¿la no es que? ¿Y cómo quiere que haga? Se la mandamos fotocopiada y ampliada. No, lo que pueden hacer si quieren es enviar algunas palabras, por ejemplo, Pacho Donel está de viaje, Víctor Hugo Morales, en fin, hay algunas personas que están de viaje o en algún lugar y envían algunas palabras de adhesión, pero luego esos acrílicos que tienen este texto celebrando la existencia de la ley, sí, su sanción, su promulgación y comprometiéndose al, como decía antes, hacerla cumplir y a que no haya más dilaciones, va a estar en las paredes de la Defensoría, así que seguramente en cada otro evento que hagamos, en cada recorrida que hagamos por las provincias, vamos a llevar el acrílico, lo van a poder firmar y luego lo vamos a ir poniendo bellamente, pero sobre todo con un profundo compromiso en las paredes de la Defensoría. Está claro, todavía nosotros desde acá vamos a apoyar porque no tenemos posibilidad de trasladarnos, estamos trabajando a las 10, estamos desde una S, y si llegamos a las 12 y cuarto, 12 y media, por ahí a lo mejor llegamos como para los canapés, alguna cosa así, ¿no? Bueno, lo de canapé se lo voy a deber, ¿eh? Agüita, café y caramelito, Galende, porque todavía no ha excedido el presupuesto. Todo esto se hace con muchísimo coraje, está con clarísimo, muchísima audacia, pero sobre todo con la palabra compromiso, me parece que es la que no mejor podría simboliza lo que vamos a hacer. Diga. ¿No podría preparar unas jarras de eso que usted toma? ¿De algún energizante? Esas semillas locas, sí. Verde, por lo menos, sí. Hay un té de semillas locas. Te mandamos un beso grande, todavía no. Muchas gracias, y le voy a dejar un mail, Galerne, antes de cortar. Di. Por favor. Prensa. @. defensadelpublico.com.ar para que se anoten y nos podamos organizar mejor. prensa@defensadelpublico.com.ar para todos los que quieran venir a su Congreso de la Nación a participar de la primera jornada de promoción de esta ley. A las 10 de la mañana y a las 12 firmamos el acta compromiso. Suerte, todavía no, muchas gracias. Muchas gracias. Un beso a ustedes, grande. Un gran beso a todos. Un beso grande. Chau. Chau, chau. Comienza Espacio Publicitario. Subite que hay más lugar. Twitter @ la radio pública. Facebook Radio Nacional. Web www.com.ar. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tu tarjeta Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela. Mitos y verdades de la medicina casera de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan el día. Hoy en la Biblioteca Nacional, Lucho, será el cierre de la muestra de Luis Alberto Spinetta, en el que con la coordinación de Claudia Cardone y el Mono Fontana se prevé la presencia de grandes artistas. Mono tremendo. Así es. Fito Páez, Rodolfo García, Ricardo Mollo, Javier Malosetti, Lito Epumer, Ulises Butrón. Algunos de los muchos que pasaron en estos meses que duró la muestra. Y como seguro va a quedar gente afuera, en la explanada de la biblioteca se reproducirá el acto en pantalla gigante. Esto va a ser a partir de las 7 de la tarde, hoy en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Qué grande flaco. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además ¿cuántas veces vamos a tener personajes así tan importantes, digamos, musicalmente, humanamente, digamos, para la música, ¿no? Bueno, dice que, ¿no? ¿Sabes que fueron más de 25.000 personas a la muestra de Spinetta? Un tipo muy querido, flaco, la verdad es que, además de que hizo un aporte enorme, qué sé yo, va a seguir haciendo, ¿viste? Porque cada vez que pone esto, ¿cuántos años tiene? 30 años tiene esta canción. Y lo mismo sigue siendo una maravilla, ¿viste? Gracias, Beatle. Escuchamos algunos de los mensajes, che, que entraron al 4999-8700, alú. Sí, buenos días, habla Virginia de Tanqueña, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Toda mi solidaridad con Susana Trimarco. Me da asco la justicia tucumana y habría que investigar a esos representantes de la justicia, entre comillas. ¿Cuántos bienes tenían antes y después? Que no se olviden que todo lo malo vuelve en forma contundente y se hará justicia. Muchas gracias. Un beso grande para todos. Y en este mismo sentido, elijo uno de los tantísimos mensajes, en este caso el de Raquel, que dice: el fallo del caso Marita Verón nos deja como sociedad en un estado de indefensión tremendo, y se pregunta, ¿quién va a cuidar a nuestras chicas? Amigos de Mañana Más, habla Juan Carlos de Parque Patricios. Quiero decirles de que no solamente estoy indignado, sino que estoy consternado con este aberrante fallo. Pero esto también nos plantea un desafío, y ese desafío es reestructurar, cambiar de cuajo todo el cuerpo estructural judicial. Hay que cambiarlo porque indudablemente estos jueces están corrompidos y no es... Su equipo es tan precario como su destino. Fernanda felicita por el programa. Dice: hace poco que los escucho y me encanta el trabajo que hacen. Manda muchos saludos, menos para Magallanes. Bueno, y Marcelo te pide... Son malas. Bueno, lo dice ella. Lo leen en el muro de Facebook. Ella dice: ojito de miel. Ay, no, pero es mala. Por favor, Lucho, dice Marcelo, ¿me puedes repetir el nombre del guitarrista acústico que pusiste de fondo hace un rato cuando pasábamos mensajes? Pero deletréalo fuerte y claro, porque si no, no lo entiendo, dice Marcelo. Greg, como de Gregorio. Greg. Ahí está, a ver. Mira, son todos armónicos. Escucha, Marcelo. Esto es una cosa de todo armónico, escúchalo. A ver. Esto es mucho más difícil para tocar la guitarra porque son armónicos. No apoyan los dedos. Ahí sí está apoyando, está pisando la cuerda. Bueno, ¿qué quedamos? No, porque son dos formas. El armónico solamente se apoya. ¿Ves? Eso. Son notas que no está pisando la cuerda, sino que está apenas frotando la cuerda. Por eso suena así. Ahora la va a pisar, fíjate cómo suena ahora. ¿Me entiendes? Ahí está la diferencia. Bueno, hay que... Esa parte, digamos, es difícil. ¿Greg? Joy. Con J-O-Y. Ahí está. Bueno, Marcelo, más no puedes pedir. Sí, te va a costar conseguirlo, porque yo la verdad que esto me lo encontré en una disquería de esas perdidas de un pueblo, que la curiosamente la... Fue camino a Villa Gesell, digamos, y la dueña de la disquería tenía discos rarísimos. Y yo digo, ¿y usted dónde consigue estos discos? Porque y en ese momento, en el momento que lo compré, ella me había dicho que viajaba. Entonces que, como tenía una pequeña disquería, cada vez que viajaba, se compraba muchos discos afuera y traía cosas, ¿viste? Y enganché algunas cosas, algunos discos que todavía conservo de hace muchos años y que me gustan mucho, entre otras cosas, esto que habíamos escuchado. Vamos a escuchar algún mensajito más, tenemos tiempo. ¡Alú! Buen día, Alejandra Villa Crespo para Mañana Más. Bueno, yo creo que hay un denominador común entre el caso Clarín y el de Marita Verón: un poder judicial injusto. Tiene razón Cristina cuando dice y habla de los fierros judiciales. Un beso para todos. Buen día. A toda la gente que usa internet y que también nos escribe a través de Facebook, les quiero contar que, ya que siempre están atentos a todo lo que hace Cintia, que estuvo con nosotros desde el arranque del programa, colocamos todos los datos para que mañana puedan asistir y puedan dejar sus nombres, sus firmas en este correo electrónico que recién decía. Se llama el correo electrónico prensa@defensadelpublico.com.ar. Lo tienen en el muro de Facebook. Exactamente. Se ve todo valor. Hola gente de Mañana Más, muy indignada con este fallo, pero bueno, ¿cómo van a prohibir algo de lo que ellos consumen, no? Porque ellos hablan mucho de la ética, de las buenas costumbres, pero son los primeros que consumen estas cosas. Hay que ir por el cambio y por la renovación de la Constitución Nacional y dentro de ello el cambio de los poderes del Poder Judicial. Gracias, un beso a todos. ¿Alguno por ahí, ojitos? Bueno, la gente Está agradeciendo, Marcelo, que hayas deletreado fuerte y claro. Y seguimos con estos mensajes. Marta dice, creo que estos temas relacionados con la trata no debemos dejar puntos ciegos. En primer lugar, preferiría que se hable del Poder Judicial y no de la justicia. En el Poder Judicial hay personas, jueces, fiscales. En cambio, la justicia es un absoluto sin rostro. Y por otro lado, aquí no se menciona a un rol principalísimo, señala, que es el cliente, como si todo este delito estuviera dirigido a un nadie. Esto que estamos escuchando es en homenaje a Ravi Shankar, que se murió en el día de ayer. Se murió en el sur de California, en San Diego, a los 92 años, y ahí está tocando el sitar, y él le enseñó este instrumento a los Beatles. Exactamente. Es el padre de Nora Jones, que estaba presentándose por aquí, por Argentina, me imagino. Y además ellos tenían una buena relación musical, entre otras cosas, porque parece que le enseñó cómo es la música a Nora Jones, que es una gran cantante. No tiene nada que ver con Greg Joy, pero este instrumento, viste, es... te lleva automáticamente para que ya, ¿no? Es como la mitad del mundo suena esto. Once horas 54 minutos. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Hay ciertas curiosidades en torno al caso de Marita Verón que van más allá de la inundación en Twitter. La sentencia fue trending topic, estuvo entre los 10 más populares, más leídos, más tuiteados del mundo. El grupo de hackers Anonymous publicó en su página de Argentina los nombres de los jueces, sus direcciones, sus teléfonos y sus cuentas bancarias. Eso no se hace. Son hackers. Por otro lado, el Washington Post levantó, así como otros diarios, el Huffington Post, que es un diario en la web, el tema ya lo venían siguiendo. Había notas publicadas sobre la vida de Marita Verón y de su madre y de la lucha de Susana Trimarco para rescatar cientos de esclavas sexuales. Hace 12 horas, cuando se conoció el fallo, el Washington Post dice que una corte argentina declaró a todos los acusados en un caso de secuestro de alto perfil y de esclavitud inocentes. La mamá de Marita Verón dijo...